apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al mérito cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece eso. Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeños, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica, Fran Montes, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción. Ha estado esta semana entera, pero los días, el frío, los cambios de temperatura, esta noche lo tenemos descansando, recuperando esas fuerzas para volver a estar muy pronto con nosotros. A todos los que además estáis atravesando estas gripes invernales tan problemáticas, os mandamos un saludo cariñoso y ánimos para la recuperación. Tres horas de radio que comienzan ahora y buena compañía, la vuestra, a lo largo de las cuales vais a tener muchísimos contenidos. Os presentamos ya mismo. Mal momento en África, situación inquietante, la que en estas mismas horas se está viviendo en el Chad. Y en Kenia, que atraviesa igualmente una situación complicadísima durante estos últimos días. Hubo elecciones después de denuncia de fraude. Y finalmente los simpatizantes de las dos principales corrientes políticas y étnicas están enfrentados. La sangre ha llegado al río en materia reservada. Junto a Fernando Rueda os vamos a dar las claves para entender este problema. Con él hablamos también de las cuentas de ETA, de lo que gastan, de lo que necesitan, de cómo lo obtienen y cómo no. También tendremos muchas informaciones sobre otros asuntos relacionados con el mundo del espionaje, con el mundo de las cámaras de seguridad que se encuentran por todos lados. Después monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales, os van a presentar un caso, un episodio absolutamente desconocido. Nos situamos en Canadá hace casi un siglo, en una zona fría, helada. Allí se produjo la desaparición al completo de un poblado. Todos sus habitantes desaparecieron de la noche a la mañana. Con 6 años empezó en el mundo del gobierno, en el mundo del mando. Después se convirtió en uno de los reyes más importantes. Fue conocido como el conquistador, siglo XIII. Hoy, hace 800 años que nació Jaime I, el protagonista del pasaje de la historia que hoy recordamos, de Juan Antonio Cebrián. Abriremos nuestra ventana al mundo del cine con José Manuel Escribano. En su callejón nos hablará de Sylvester Stallone, de su Rambo, de la nueva entrega de esta saga que parecía concluida. Se acaba de presentar la cuarta, John Rambo. También os hablaremos de Marisol y de la última película de Julian Schnabel, La Fantástica, La Escafandra y La Mariposa. Tendremos el mundo del cómic con Raúl Sogún. Junto a Juan Ignacio Cuesta visitamos un nuevo lugar de poder y Quintín Muñoz, el aventurero español, tierra de aventureros, la nuestra será en nuestro momento. 10º aniversario. Y también recibiremos en nuestros estudios a Fernando Jiménez López. Acaba de publicar en la editorial Zenit del Grupo Planeta el libro La Sexta Extinción. Entre el 20 y 30% de las aves, mamíferos y otras especies vivas sufren por su futuro. Podrían desaparecer. Todo esto tiene unas causas. Sobre esas causas hablamos con él en la segunda hora del programa. Estamos hasta las 4, recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pasa 9 minutos de la 1 de la madrugada, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't know. Good I don't have. Ahí lo tienen, amigos. Está considerado el yayo. Ay, ay, ay. El yayo. Decía yo, el yayo. ¿Qué? El yayo del periodismo de investigación. Ay, ay. La momia periodística más vigente en España. Sí, amigos, Fernando Rueda. Vamos a ponerle un poquito. Esto ya. Ay. ¡Qué maravilla! Otra más, otra más, otra, otra más. Otra. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. ¿Cómo he cantado hoy, eh? ¡Qué maravilla! No, estoy impresionado. Eres el Tutankamón del periodismo hispano. Esto es lo nunca visto. Fíjate que lo nunca visto. ¿Te gusta el champán? Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, digamos cava. Tu cava está de color rojo. Sí. Porque es... Pero vamos a ver, no tiene el color de eso que tú llamas la tu medicina, o sea, que dices que es un color así como de whisky. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Este, mi champán es cava, es color cava, es y tu, este es color Tutankamón. Es una bebida espirituosa, espirituosa. Ya. ¿Tú conociste a Tutankamón? Sí. ¿Y bebíais juntos? Sí, sí. Te voy a decir lo que bebíais juntos. Sí. Vino tinto. Vino tinto. Le dábamos mucho al alpiste. Sí. Y sigues, y en tu vaso el cava se convierte en vino tinto. Sí, lo que pasa que a Tut, porque había confianza, y en lugar de Tutankamón yo le llamaba Tut. Entonces le decía, Tut, te estás pasando con el vino, ¿eh? Y tú tomabas medicina. Yo tomaba medicina, por eso he llegado hasta aquí, ¿no? Pero Tut, no, Tut, un día le dieron un vaso extraño, y toma, mira. Vaya, vaya. Fernando Roda, muy buenas. Buenas noches. Seguramente te definía Juan Antonio Cebrián en esta presentación que hemos recordado como el Tutankamón del periodismo hispano. Si estuvieras además ahí en tu palacio, en ese país, en África, y miraras un poquito hacia el sur, qué complicadas estarías viendo las cosas ahora, ¿verdad? Total, total, total. Yo creo que en los últimos 50 años, posiblemente, es la zona del mundo donde las cosas están más complicadas y de las que menos se habla. Ciertamente. Porque parece que hay conflicto en Oriente Medio, que lo hay, pero se habla, se debate. Sin embargo, aquí la verdad no nos enteramos prácticamente de nada, ¿no? Ahora estábamos hablando que el tema del chat, bueno, se está mencionando mucho en Internet. Porque hay españoles en el chat, ¿no? Claro, y hay que evacuarlos y comienzan las operaciones. La preocupación de los dirigentes españoles ahora mismo es por la seguridad de esos españoles que están en el lugar, que está viviendo un clima, yo no sé si de preguerra civil o de guerra civil directamente desde esta misma tarde. Pero lo que importa en estas noticias ahora es saber qué va a pasar con esos españoles, que importa desde luego, pero le importan muchas otras cosas también. Sí, pero fíjate que en los teletipos que yo he leído, en ninguno se habla de número de muertos. Cuando una guerra como esta, que se está teniendo lugar en las ciudades, seguro que están muriendo decenas y decenas de personas. Sin embargo, uno, no hay datos. Sí. Y segundo, tampoco es el dato que ahora mismo más importa, ¿no? Ayer estaban los rebeldes del Frente Popular a 50 kilómetros de la capital, de Yamena. Hoy han entrado ya en el Palacio Presidencial. Parece que en las últimas horas la intervención de Gaddafi ha provocado que se vaya a aceptar un alto el fuego. Estas informaciones que poco a poco se van a ir concretando, porque apenas hay periodistas internacionales en el chat, estas informaciones lo que nos desvelan que estamos, como bien dices, en el lugar, en uno de los lugares más complicados del mundo. Cada país tiene su conflicto o varios conflictos que se solapan unos con otros y que además muy relacionados unos con otros. Es decir, lo del chat y lo de Kenia, sí, posiblemente sean cosas independientes, pero relativamente. Luego, al final, hay determinadas pautas que están en ambos casos. Pues, si quieres, empezamos por lo común, por lo común de un conflicto en el cual en Kenia sí sabemos que ya han superado los 1000 muertos, y cuando se habla de cifras hablan de unas cifras que yo creo que siempre son muchísimos más de los que se dicen oficialmente, y en Chad también está habiendo un montón de muertos. Lo común en ambos sitios, lo común en África, ¿no? Hay países como Kenia que estaba adquiriendo un prestigio incluso internacional. Es decir, cada vez más la gente iba a Kenia, iba a los safaris, iba a dejarse su dinero. La industria en Kenia iba subiendo poquito a poquito. Y en Chad, un país complicado, un país ahí más difícil, un país con un nivel de pobreza todavía mucho más alto que el allí. Sin embargo, son países que que en determinados momentos se encuentran con que con unos señores que normalmente son monigotes de una potencia extranjera. Unas veces son elegidos democráticamente, otras no, pero aún los elegidos democráticamente tienen que pactar para poder estar en el poder básicamente con dos potencias, Estados Unidos y Francia, porque Francia mantiene su influencia y su poder, y aunque no se sepa, están allí, tiene sus tropas circulando, moviéndose, controlando el país. Lo que antes eran las peleas en Chile, en Argentina, en los años 60, 70, ahora mismo es la pelea por controlarlo, porque tienen un montón de intereses en esos países, ¿no? No solamente pueden ser las piedras preciosas, son determinados materiales que hay y los consiguen a un precio casi gratuito, y además sí se ha sabido que en los últimos años, decenas de años, se han desarrollado determinadas pruebas de armas, incluso algunas nucleares, que ahí se realizan sin que absolutamente nadie se queje y sin que absolutamente nadie se entera. Para eso es para lo que las grandes potencias quieren ahora mismo África, ¿no? En Kenia, hace tan solo unas semanas, había elecciones después de denuncias de fraude y los, como decía en la presentación del programa, el sumario, los simpatizantes, había que entrecomillar la expresión, porque han dejado de simpatizar y directamente se han enfrentado unos a otros y la situación se ha complicado gravísimamente. Ese es el origen, el aparente origen, por lo menos en lo informativo y en lo mediático a gran nivel, de este nuevo conflicto en Kenia. Efectivamente, elecciones el 27 de noviembre, gana el que era el presidente, Mwai Kibaki, y gana a todas luces haciendo trampas. Uh-huh. Es decir, no, quiero decir, es el inicio de un conflicto con la oposición. ¿Por qué? Porque, pero no porque Kibaki haya hecho trampas, sino porque Kibaki representa lo mismo que pasa en todos los países africanos, que es la pelea de las etnias. Kibaki representa una etnia, la etnia Kikuyu, y que está en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las otras etnias consideran que los que han hecho trampas son los Kikuyu. Y entonces, el conflicto que comienza, el conflicto que inicia, es una serie de matanzas por todo el país entre los Kikuyus y las otras etnias, principalmente las otras dos, que son los Luos y los Kalenjis. Y empiezan a matarse, pero los más de 1,000 muertos que hay, la mayor parte no son los muertos de tiros, no son los muertos de escopetas, son los muertos de machetes, son los muertos por culpa de barras de hierro, son los muertos de mujeres violadas y luego asesinadas. Eso no es un conflicto de por una elección trucada, una elección manipulada. ¿Y cuál es el origen de ese conflicto? Siempre hay un origen en todos los países. Cuando se produjo la guerra cuando se terminó y consiguieron la independencia, el presidente de entonces concedió había una zona que eran unos valles muy fértiles en Rif. Entonces dijo a los Kikuyus, a los suyos, que fueran a ocupar los terrenos. Y entonces los Kikuyus fueron para allá. ¿Qué se encontraron? Con que previamente ya los habían ocupado otra etnia, los Luos. Y entonces a estos los echaron de sus tierras, les echaron de los terrenos, les echaron de eso. Y desde ese momento, los conflictos que ya había, siempre ha habido en África y en las etnias, a partir de ahí, cualquier motivo como este de las elecciones, acaban a tiros. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces estas peleas de etnias se llevan a cabo, en algunos casos, gracias a que hay potencias de la zona o potencias exteriores que les dan armas o que les dan posibilidades de seguir peleando, ¿no? Esta es la cuestión. Kenia, 45 años, celebraba, creo que es el próximo mes de diciembre, de su independencia. Pasa con prácticamente todos los países africanos, el colonialismo, la época en la que el Reino Unido, en el caso de Kenia o Francia, en el caso del Chad, imponían sus dictámenes de principio a fin. Luego esa época pasó, pero parece que todavía la influencia de las grandes potencias es fundamental a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo en estos lugares. Sí, sin duda, sin duda. El mundo tiene bastantes conflictos como para tener que vivir otros. Entonces, estamos en una zona en la cual se pasa hambre, primero, es muy importante, hay un montón de hambre. Y son países, sin embargo, que tienen una importante riqueza, muchos de ellos, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué pasa con esa riqueza. Y parece que cuando, igual, como decías, en el caso de Kenia, cuando la empiezan a disfrutar, perdón por la expresión, les ponen la pierna encima desde fuera, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿y dónde está toda esa riqueza? Bueno, pues toda esa riqueza está en gran parte porque las grandes potencias se la llevan, las grandes potencias. Luego, en el caso de Kenia, he encontrado que Estados Unidos además le considera uno de los baluartes en África en la lucha contra el terrorismo internacional, que está también ahí asentado. Y les da anualmente $700 millones como ayuda, como agradecimiento a eso. Pero esos 700 millones, en teoría, son para vacunas del SIDA y para tratar todo tipo de enfermedades. Es decir, no es la ayuda en Colombia. En Colombia hay que luchar contra el narcotráfico y lo que le hacen es le dan $millones para helicópteros, para luchar. No, aquí dicen, qué bien es vuestra ayuda, cuántos agradecemos que luchéis contra el terrorismo y os damos vacunas para el SIDA, ¿no? Sí. Estas cosas solo pueden pasar en África, ¿no? Hemos hablado y has hablado en muchas ocasiones de cómo en América la CIA ha estado absolutamente involucrada en el apoyo a través de determinadas corrientes ideológicas representadas por personas que han acabado ocupando puestos de poder, bien sea a través de golpes de Estado, bien sea a través de procesos democráticos. ¿Algo similar con los servicios de inteligencia de estas grandes potencias puede ocurrir en estos países de África? Sin duda, sin duda. Estos países tienen servicios de inteligencia, es decir, la mayor parte de ellos pequeños, el de Gaddafi, por ejemplo, es muy importante, el de Marruecos, tal. Aquí la CIA actúa, y aquí la CIA actúa en muchas ocasiones como el propio servicio secreto de los presidentes. Es decir, al mismo tiempo que les ayudan a obtener la información para evitar que sus enemigos acaben con ellos, porque son regímenes presidenciales con ejército, hacen de como le llamaban antes, técnicos, ¿no?, que van allí a ayudarle. Y la CIA controla absolutamente todos estos países y, igual que coloca a un presidente, luego, sin ninguna duda, lo quita, ¿no? También está aquí muy importante el SDC, el Servicio Secreto Francés, que en casos concretos como el Chad, ya verás cómo los que sacan a los españoles serán los paracaidistas franceses, que se conocen perfectamente la zona. Yo tuve hace unos años a mi tío, el misionero, que está siempre por distintos lugares del mundo, lo tuvieron que sacar de Costa de Marfil, y quienes fueron a rescatarles a un pueblo dentro de la selva fueron los paracaidistas franceses, que a mitad de camino se encontraron con los helicópteros americanos. Es decir, estos dos países lo controlan todo. Esperemos y esperaremos acontecimientos sobre lo que ocurre en estos dos países, en Kenia, en el Chad, en estos próximos días. Sin lugar a dudas, la atención de todos y la atención prácticamente de la comunidad internacional va a estar mirando a estas dos naciones. En el caso de Kenia, además, con unos resultados, pese a que estaban mejorando las cosas, verdaderamente terribles cuando se examinan algunos datos. $40 es el sueldo medio, una esperanza de vida de tan solo 54 años, un nivel de pobreza del 25% de personas que viven por debajo de un euro al día para poder disponer para su consumo, y un 50%, que es un dato verdaderamente tremendo, el 78% de las personas practican religiones animistas y el 50% de las mujeres han sido mutiladas genitalmente en este país. Permíteme que te diga que alucino con lo de los 45 dólares al día en un país como este, porque en República Dominicana... No, al mes. Al mes. En República Dominicana, donde estuve fumándome purazos la semana pasada, decían que el salario medio estaba en $35. Uh-huh. ¿Eh? Quiero decirte que son países que bueno, tienen... Bueno, Kenia ha crecido en ese sentido. No, claro, pero fíjate. El nivel de crecimiento de los precios... No, no, pero lo que te quiero decir es que el nivel, uh-huh, el nivel de lo que había alcanzado, que es lo que estamos hablando, de llegar a los $40, muestra que hay una riqueza, uh-huh, muy importante dentro del país, que hay una generación de riqueza. Ya sabemos perfectamente que no quiere decir nada, porque seguro que la mayor parte de la gente no cobra ni un claro, ni un dólar, y que hay otros, claro, cuando hacen los promedios de eso, ¿no? Del exterior, de África, de las informaciones internacionales que hoy se centran allí, viajamos de nuevo aquí a nuestro país y nuevamente está en la actualidad todos los días y también lo traemos hoy aquí a Materia Reservada, la situación financiera de la banda terrorista ETA. Sí, sí, porque creo que hay que añadir algunos datos a lo que está ocurriendo ahora y que estamos escuchando todos. Partimos de ahí. Van a ser, yo creo, ilegalizados, PCTV y ANV. Con ellos, dos partidos ilegalizados, realmente lo que se persigue, uno es todo el tema político, eso está claro, pero el grandísimo daño que se produce a todo el mundo del entorno de ETA es el tema económico. Hay unos datos muy importantes, y es que ya se ha dicho que estos partidos han estado financiando a Batasuna. Pero hay que tener una cosa clara que nos llevará a hablar de ETA. No es que hayan estado financiando solamente a Batasuna, que han estado financiando, es decir, han estado pagando los gastos electorales, han estado pagando los mítines, lo han estado pagando todo eso, sino que han permitido sobrevivir a todos los dirigentes, los más importantes dirigentes de Batasuna, a todos los que normalmente se llama liberados, es decir, gente que no trabaja. Y estos son cerca de 50, uh-huh, de 50 dirigentes de Batasuna que han podido vivir hasta ahora gracias a eso. Y que además no viven de forma austera, en muchos casos. No, es decir, que claro que no. Fíjate que entre esos 50 y tal han recibido prácticamente 1.200.000 euros, que son un montón de dinero. Es decir, han estado viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si les ilegalizan y no van a poder recibir ese dinero del Estado, porque ese dinero son las remuneraciones de los partidos y las subvenciones que reciben, ¿no? No, es como si se quedaran en el paro, porque no tienen ese dinero. Y ellos también de este dinero estaban subvencionando a los presos de ETA, porque a los presos y a las familias siempre les han dado una alta cantidad de dinero. Pero esa cantidad de dinero siempre ha procedido en gran medida de la propia banda terrorista. Sin embargo, en los últimos años el presupuesto de ETA sí ha ido ajustando. En los últimos años, con la persecución del impuesto revolucionario, con la desaparición de los secuestros que les daban un montón de dinero, ha ido eso bajando y tiene menos dinero. Yo soy de los que cree que ETA ha montado algunas empresas en el extranjero y una serie de cosas que le da un cierto beneficio y que le ha permitido mantener a una serie de terroristas que están fuera. Ahora mismo, según los datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ETA necesita, para mantener su actividad, mantener sus restos, 2 millones de euros al año. 2 millones de euros al año, de los cuales la mayor parte, cerca de la mitad de ese dinero, lo dedicaría a un apartado que es los temas militares, que ellos dicen, y los temas logísticos, lo que son los atentados, que en los últimos años, antes con la época de la tregua, esto había caído. Luego dedica una parte a subvencionar, necesita mucho dinero para subvencionar las extorsiones. Necesita para los que están en la reserva, los que están en captación. Esos son 2 millones. Calcula que más o menos estos 2 millones son lo que ETA ingresa anualmente. Es decir, no puede tirar más para allá. De hecho, el presupuesto para presos, según algún documento captado a la banda, podría estar en torno a los 40.000 euros al semestre, unos 80.000 euros al año. Comprenderás que con tantos presos como tiene, ETA ya no puede dar dinero para los presos. Por lo tanto, hay que buscar, supongo que en eso está y es la gran lucha, pero su objetivo, el objetivo de ETA en estos momentos va a tener mucho que ver con el hecho de conseguir dinero. Efectivamente, si consiguen ese dinero será para sus propios gastos, porque ahora ya necesitan más armas, ahora ya necesitan mucho más dinero para el tema militar y sobre todo para sus cosas. Pero lo que no van a tener dinero, y este es el dato importante para ver lo que va a estar ocurriendo en España en las próximas semanas, no tienen dinero para mantener a su gente de dentro, a su gente de Batasuna. Con lo cual, el golpe que se le va a producir es un golpe político, es un golpe muy importante, pero que en el fondo, de cara a la lucha contra ETA, va a ser el ahogamiento de la parte política, que estaban aguantando, pero claro, al final, que podemos ser todos muy partidarios de una cosa o de otra, pero si no tenemos dinero para comer, para que coma nuestra familia, vamos a tener un gran problema. Antes incluso, cuando había temas de Kale Borroka, por ejemplo, hace unos años, no muchos años, hace 2, 3 años, había un tema de Kale Borroka y entonces era el entorno de Batasuna. No se sabía si el dinero venía de ETA, no se sabía de dónde venía el dinero, pero se depositaban dinero para poder sacar, para poder pagar la fianza para la gente joven que iba ahí. Desde hace unos años, cada uno que se busque la vida, porque de ETA ya van justitos de presupuesto, y ellos aquí también ya van justitos de presupuesto, con lo cual hay un cierto abandono de lo que es las necesidades vitales de la gente, que claro, que si al final te dicen, tú quedas libre con 100.000 euros y no tienes 100.000 euros, te tienes que ir a la cárcel, ¿no? Claro. Vamos a estar también muy pendientes de lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días, con esa posible ilegalización del brazo político, de lo acusado como brazo político ANV en estos momentos de Batasuna y de ETA, porque todo eso va a tener mucha repercusión en las próximas semanas y va a estar muy pendiente la opinión pública, y más que nos acercamos a un momento electoral, de todo esto que está ocurriendo. En estos momentos, bueno, uno viniendo para la radio, sale de su casa, en el caso particular, 3 cámaras de seguridad. Va utilizándolos en diversos medios de transporte públicos y unas y otras cámaras. Al llegar aquí, entre la casa de servidor y el entrar en estos estudios, contabilicé aproximadamente unas 40 cámaras de seguridad que vigilan, y no es un trayecto especialmente sembrado de cámaras de seguridad. Eso está empezando a ser una tónica habitual, y en las cámaras de seguridad para algunos un peligro, para otros un beneficio. Es un peligro, se está acabando el tema del espionaje. Estamos hablando mucho del espionaje, pero no estamos hablando del espionaje privado, que es realmente preocupante. Nos están captando continuamente, y además lo están haciendo de una forma ilegal. Quiero aclarar varios conceptos. Hablaremos otro día muy despacito, pero hoy someramente hay que tener en cuenta que la mayor parte de esas cámaras que tú te has encontrado están trabajando ilegalmente. Que debería haber, con cada cámara, cada vez que entramos en un sitio y hay cámaras, debería haber un distintivo que nos avisa que tiene que haber cámaras, que no vaya nadie a montar follones para ver si vamos a tener líos, pero no existen estos distintivos, como todo el mundo sabemos. Muy pocas veces, sí. No se puede grabar el espacio público. Es decir, nosotros podemos grabar dentro de nuestro local, podemos grabar dentro de nuestro taxi, podemos grabar dentro del colegio, no podemos grabar en la calle. Sin embargo, estamos hartos de ver que cada vez que hay un robo, la policía va porque todo el mundo está grabando a la calle. Claro. Con lo cual, me alegro por los cacos, para que los detengan, pero creo que ahí está bastante ilegal, ¿no? Incluso te voy a decir otro dato. atención a la gente, no se puede instalar cualquiera una cámara de videovigilancia, sino que establece la norma que la tiene que instalar una compañía de seguridad que tiene el certificado del Ministerio del Interior. Claro. Con lo cual, hay mucha gente que va a los sitios especializados en este asunto, a la tienda del espía y a todas estas cosas, a lo que va el normal, y no instala la cámara para su casa, porque tú dentro de tu casa la puedes tener, sino que la instala fuera. Bueno, todas esas cosas son absolutamente ilegales. Y esa sensación que has tenido tú de que te seguían es una sensación que no se debería producir porque es una sensación ilegal. Así es. Hablaremos más en profundidad sobre este problema porque son cientos de miles las que hay en una ciudad como Madrid. Todavía Londres con varios millones de cámaras aún está un poco lejos, pero bueno, parece volveremos que es el camino al que vamos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Por cierto, has visto que está en la gabardina, tiene él también la cámara, nos está grabando. Sí. Bueno, pero... Por si acaso... Pero no se había dado cuenta. Dos ruedas, ya. Sí, por sí, eso sí, le estoy avisando ya a Bruno que no lo había contabilizado. En el ojal de la gabardina. Voy a pedir que legales también la destrucción cuando pasan 15 días, creo que son después de la grabación de las imágenes particulares de Bruno. Bueno, pues Fernán se hace eco de la noticia del chat y te pregunta, Fernando, dice, la actual revuelta del chat, el cerco al actual presidente del país centroamericano, ¿responde a qué potencia? ¿Es acaso Francia? ¿Estados Unidos? ¿La CIA está involucrada? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Chad y no en Sudán? Y que no fumes tanto. Vaya por Dios. Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho. Es decir, hay sin duda, dentro de todo, pues está Francia. Yo creo que la gente va a pensar que Sarkozy estaba bastante cabreado con el Chad después de que no le dejaron demasiado bien con lo de las ONG francesas. Pero lo descubriremos. Cuando es un conflicto como este armado, si alguien tiene que estar dando las armas a los rebeldes, ¿no? Uh-huh. Fernando, muchísimas gracias. Nos quedamos lamentablemente sin tiempo, pero todas estas noticias se van a escribir más episodios. Sin duda. Muchas gracias. Escuchamos cómo te despedía Juan Antonio. Venga, un abrazo. Perfecto. Fernando Rueda, has estado... Muchas gracias. Como siempre, genial. ¿En llevar la botella? Semana, no. Dale. No. Ya sabes, Fernando. Ahí estamos. Este es un coche que le pone la empresa y le lleva y le trae siempre, pues bueno. Pero este coche no es. Acaba de interceptar el paso. Se bajan tres individuos. ¿Cómo puede un coche así, de esas características, un coche de estos, ¿cómo puede volar tanto? ¿Dónde habrá ido a parar Fernando Rueda? La Zona Cero. Tiempo de monográfico Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Hola Bruno, buenas noches. Bueno, aquí hemos hablado en muchas ocasiones de desapariciones, de algunos casos clásicos, de numerosos episodios ocurridos en ese polémico Triángulo de las Bermudas, de desapariciones como las asociadas a los pasajeros y a los tripulantes del buque Mari Celeste, el famoso regimiento Norfolk, que después se descubrió que fue un fraude, una leyenda, pero una equivocación, traemos, ¿no? Una equivocación. Sí, más bien. Pero hoy traemos un caso absolutamente desconocido, por lo menos por el gran público, no quiere decir que no esté documentado, pero que es realmente sorprendente porque hablamos ya no de un objeto, ya no de un barco, de un avión, que es lo que estamos habituados a conocer en este tipo de episodios, sino de una población entera o de un pequeño poblado, por lo menos, y nos tenemos que situar en Canadá, en la bahía de Hudson, y tenemos que remontarnos hace casi un siglo atrás. Uh-huh. Así es. Bueno, lo habrás deducido, venimos Carlos y yo vestidos de inuit, él con una foca. ¿Erais vosotros? Él con una foca monje, ¿no? Y yo con una foca fraile. Pero éramos nosotros realmente unos supervivientes del año 1930, que es cuando hay que datar cronológicamente este incidente asombroso insólito, muy poco conocido, pero por eso lo hemos traído también al monográfico, porque ya sabes que eso es un poco el leitmotiv y el denominador común de muchos de estos monográficos, ¿no? El que sean sorprendentes, no demasiado conocidos. No hay mucha documentación, la poca documentación que hay es contradictoria. Tanto a Carlos como yo hemos tenido problemas para intentar ir desgranando el trigo de la paja y saber qué datos son los más acordes a la realidad y son los que vamos a exponer esta noche, teniendo en cuenta de que muchas de estas informaciones, ya digo, son contradictorias, tanto en la fecha, incluso en el número de miembros de este poblado y en otros detalles que ahora pasaremos a detallar. Este poblado, que como decimos, el suceso ocurre en 1930. ¿Estaba, Carlos, localizada la existencia de este poblado? ¿Hay pruebas para asegurar que aquel lugar en donde había algo después dejó de haber ese algo? Vamos a ver, sí. Una de las cosas primeras que he hecho es conectarme con Google, porque es que, bueno, la historia de Anjikuni en el mundo anglosajón y en Canadá es bastante conocida, no es como en el caso español, y sobre todo es una historia tremendamente discutida. Cuando digo discutida es porque, así como no hay unas pruebas al 100% de que lo que ocurriera fuera cierto, tal y como lo describió Joseph Lavelle, que luego veremos la historia, tampoco parece que las haya al 100% de que sea falso. Porque sí que es cierto que aparentemente la primera mención es del año 1959, de un libro conocidísimo de Frank Edwards que se llama Stranger Than Fiction, pero sin embargo hay algunos elementos ahí que no cuadran con la historia original. Por de pronto, el pueblo, tal y como queda descrito, Anjikuni está situado en un lugar no remoto, en un lugar impresionantemente remoto. Es un pequeño poblado, sería un pequeño poblado de inuit dedicados básicamente a la caza y a la pesca, de unas 50 personas, no más. Es decir, además de, era un poblado de población errante, es decir, se movían en aquel entonces bastante, mucho más que ahora las poblaciones que iban desde el norte, y sí está documentada su existencia. Efectivamente, había por lo menos una posta de pescadores y una zona de caza controlada por misioneros y al menos identificada por la Real Policía Montada del Canadá en el territorio del noroeste. No obstante, el problema está en que los poblados esquimales, como eran poblados temporales, no eran ciudades. Yo he leído, creo que Jesús también, en alguna página web, que el poblado tenía 1.200 habitantes. Sí, bueno, si tienes 1.200 habitantes en las costas del Océano Ártico, es que eres una metrópoli, que es como Gotham City, vamos. No, era un pequeño poblachillo de que como 50, máximo... Fíjate, de 50 como se máximo, ha dicho 1.200, exacto, incluso 2.000. Ha ido creciendo la población y, bueno, poco más se acaba como Nueva York. O sea, realmente eso, eran medio centenar de pescadores y cazadores seminómadas, medio errantes, que vivían en la zona del océano glacial ártico y que tenían muy poco contacto con la civilización, aparte de algunos pocos misioneros y unos pocos cazadores, como es el caso de Joseph Lavelle, un comerciante de pieles de Quebec. Y es el protagonista, por lo menos, del inicio de esta historia. Exacto. Porque él es quien certifica lo que ocurrió. Aquello ha ocurrido y que donde estaba ese poblado ya no había absolutamente nada. ¿Cómo fue el episodio protagonizado? Sí, yo creo que sí. Vamos a empezar un poco con el origen, ¿no? Porque a partir de esas informaciones que hace Joseph o Joel Lavelle, que también hay distintas versiones de cómo se llamaba realmente este cazador de pieles, es el que da el aviso a la Policía Montada del Canadá. Bueno, pues él trafica con pieles, hace negocios con carne seca y, bueno, va a varios de estos poblados de esquimales, y uno de ellos es el que está situado cerca de este lago, el lago Anjikuni. Y lo que le extraña justo cuando entra en el poblado es el silencio que hay. Esa vida, ese ajetreo que normalmente caracteriza este tipo de poblados, él nota que no existe esa vida, que todo está muy quieto, y estamos hablando de un poblado de 50 personas, y se da cuenta de algo sorprendente. Las fogatas están apagadas, hay labores interrumpidas. No ve a nadie, evidentemente. Hay como agujas de hueso que están en los tejidos, es decir, como si las mujeres hubieran estado haciendo ese tipo de labores y quedaran interrumpidas de una forma brusca. Hay un guisado de carne de caribú congelado. La carne de caribú es como el plato típico de esas poblaciones inuit a principios del siglo XX. Hay rifles detrás de las puertas, algo que le llama mucho la atención, porque dice, bueno, si han ido a cazar, ¿qué hacen aquí los rifles? O bien, ¿qué hacen ahí los kayaks que están amarrados a la orilla del lago? Todo muy extraño. Ni siquiera encuentra huellas de una posible salida del poblado. Bueno, que parece en todo caso, Jesús, lo que hubiera sucedido, fuera lo que fuera, había acontecido muy poco tiempo antes de la llegada de este hombre. Sí, exactamente, muy poco tiempo antes. No hay unas fechas concretas. Él parece que llega sobre mediados de noviembre de 1930. Entonces, hay otras versiones que dicen que ya estaríamos en pleno invierno. En todo caso, ya digo que las fuentes parece que indican más el mes de noviembre. Por lo tanto, bueno, también un frío tremendo, algo a lo que se está acostumbrado en estas latitudes. Estamos hablando del paralelo 70, a unos 300 kilómetros al oeste de la bahía de Hudson y a 800 kilómetros del fuerte Churchill, que es donde está la Policía Montada del Canadá. Bueno, pues al ver este tipo de anomalías, lo que hace es que manda un mensaje por telégrafo a la Policía Montada del Canadá diciendo: aquí algo ha pasado, es muy raro, no hay cuerpos, no hay cadáveres, no se sabe dónde ha ido esta población y desde luego le parece tan extraño que tiene que dar parte a la policía. Lo que pasa es que la policía, por las condiciones climatológicas de aquel momento, tarda unos cuantos días en llegar. Y cuando llega, todavía las sorpresas son mayores. El caso recuerda muchísimo, antes he mencionado el del Mariceleste, pero ahora a medida que Jesús estaba dándonos esas referencias, cuando llegaron los tripulantes de otro barco al Mariceleste, se encontraron todo como si cinco minutos antes quien estuviera allí hubiera desaparecido. Habían dejado los cuadernos de bitácora a medio escribir, la cocina, la comida preparada para los comensales, algo extraordinariamente similar. Claro, lo que ocurre sí, es prácticamente idéntico, pero hay una diferencia, bueno, hay dos diferencias fundamentales. Primero, el caso Mariceleste es el más conocido del planeta, probablemente desaparición, puesto que hay decenas, por decir centenares, de libros y artículos sobre el Mariceleste y se han investigado hasta los detalles más profundos y conocidos, entre otras cosas porque el Mariceleste sobrevivió muchos años a la tragedia que ocurrió en él. Entonces, pero aquí también ocurre algo similar, porque lo que fueron las personas. Pero claro, sí, pero las hay dos diferencias. Ahí está el problema. Tú lo acabas de decir, las huellas. Ese es el problema. En el Mariceleste sí hay huellas de que ocurrió algo. O sea, hay huellas discutibles, las famosas manchas oscuras. Hay elementos que no han quedado aclarados nunca, pero hay algo. Es decir, por lo menos tú tienes un elemento donde investigar dónde. Lo primero que piensas es que alguien ha saltado al mar. Aunque parezca absurdo, pero lo que piensas, dado que está rodeado de agua, piensas que lo primero que me ha podido ocurrir es eso. Es decir, hay una explicación científica a lo que puede ocurrir. No sabes cómo pasó, pero sí sabes cómo puede desaparecer una persona en el mar sin dejar huellas, dejando el barco, tirándose al agua. Que es exactamente, si recordaréis, lo que ha pasado hace pocas semanas con un catamarán australiano que apareció exactamente igual que el Mariceleste. Este es un fenómeno que, como es bien conocido, es recurrente, ocurre cada cierto tiempo, llama mucho la atención al planeta entero y luego se olvide, queda para siempre como un archivo del tiempo. Bueno, pues aquí hay una diferencia esencial, y es que precisamente lo que la policía nota cuando llega en Yikuni es que no hay huellas. O sea, nadie se va en la nieve sin dejar huellas. Si las huellas se borran por el viento, por la nueva nieve, pero siempre tú dejas algún rastro, las raquetas de nieve, los perros, los trineos, los elementos para poder moverte dentro de un territorio tan desolado como ese, seguían allí y seguían en su sitio. Y dentro de un territorio tan desolado, en donde es muy difícil, en muchos kilómetros a la redonda, el dato es fundamental, el fuerte donde se encuentra la Policía Montada de Canadá. Churchill está en el, para que alguien, si alguien se imagina un mapa de Canadá, en el agujero de la bahía de Hudson, pues abajo. Claro, pero a 800 kilómetros del lugar, casi el punto más cercano en donde alguien puede decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Que por ejemplo, Churchill, si alguien mira un mapa, está ya la quinta puñeta del mundo. O sea, vamos, en medio de la nada, tanto un caso como otro. Es que los dos están en la nada. Y mucho más. En 1930, claro, no es como ahora. Claro, y además las comunicaciones todavía eran peores, ¿no? Y al lado de este lago, ¿no? Bueno, pues fíjate, una de las cosas que se empiezan a encontrar, y si ya es raro todo lo que te acabo de comentar, todavía es más raro lo que encuentran los policías canadienses. Y lo que encuentran son dos cosas que les atemorizan incluso, porque se cercioran de que no se habían llevado sus trineos ni sus perros, lo cual les llamaba mucho la atención. Pero cuando hacen una investigación un poco más profunda, se dan cuenta que es que no se han llevado a los perros, porque pensaban, dice, bueno, si no están, los trineos están aquí, pero no están los perros, por alguna razón se llevaron los perros. No, los perros estaban allí. Pero ojo, estaban atados a sus estacas, estaban totalmente cubiertos de nieve, por eso no se les vio en un primer momento, estaban congelados, los perros no pudieron deshacer sus nudos, y además, y esto es lo tremendo, estaban parcialmente devorados unos a otros por el hambre, por intentar salir de aquel atolladero, de aquella trampa, ¿no?, en la que involuntariamente se habían sumido estos perros y donde veían que estaban muriéndose de frío, no tenían comida y al final unos a otros se fueron matando a dentelladas, posiblemente para alimentarse. Bueno, pues ese es el espectáculo dantesco que se encuentran con estos perros que estaban matados. Sí, y esa es una de las cosas que ven y que ya las aterrorizan. Pero cuidado. Hay una que les da un miedo. La segunda anomalía que aparece. La segunda es eso, pelopunti, que es una cosa terrible. La segunda es que efectivamente no había nadie en Angicumín. Se había ido todo el mundo. Estaban los perros muertos, congelados, como ha dicho Jesús, devorados entre ellos. Pero alguien se había molestado en hacer un extraño y pequeño trabajo. Angicumín era un poblado permanente, es decir, un establecimiento de un pueblo, como he dicho, seminómada y errante, pero era pueblecito, al fin y al cabo, aunque fueran solamente 50 habitantes. Pues alguien había... Vamos, hecho... que era un destino recurrente de esos nómadas, claro, los... que tenían como una ubicación más o menos... Sí, más o menos fija, fija, pero como sabéis, tanto los indios como los inuit, o sea, es una costumbre no solamente india, sino también esquimal, los cementerios ocupan lugares sagrados que se hacen en medio de los bosques, en pequeñas colinas, que es bueno donde ellos entierran, que suelen ser respetados por todas las tribus, los de unos respetan las de los otros. Bueno, pues cuando avanzaron por el bosque y llegaron al cementerio se encontraron la mayor sorpresa de su vida. Alguien se había molestado en abrir todas las tumbas, se habían llevado todos los cadáveres. No había nadie. Esto nos puede hacer pensar en alguna hipótesis de trabajo para explicar eso, la llegada de otro pueblo. Eso es lo que les sacó totalmente de... Eso es lo más anómalo de toda la historia de Angicumín, es que eso no tiene ningún sentido. Ningún pueblo de América hace eso. No, jamás. Eso desconcierta muchísimo. Primero porque estamos en un terreno sagrado, es un cementerio. Después porque los inuits no entierran a la gente bajo tierra. Es decir, no hacen tumbas, no hacen fosas. Los entierran colocando piedras. Exacto, encima. Bueno, alguien se había tomado la molestia. Y fíjate que estamos hablando de un poblado donde parece que todo el mundo sale de allí precipitadamente, casi casi como si desapareciera. Y sin embargo, sí se toma la molestia el que estuviera allí de quitar piedra tras piedra para desenterrar a esos cadáveres y llevárselos consigo. ¿A dónde? No estaban ni los vivos ni los muertos. Pero ese dato todavía era más desconcertante. Es decir, si había algún tipo de explicación o de teoría convencional, esto lo desbarata todo. Esto hace pensar en una... Es una profanación en toda regla, pero hace pensar incluso en que si eso lo provocó alguien, es como una... Es una teoría, ¿no? No más, ¿no? Un planteamiento ante lo que decís. Si eso lo planificó alguien, alguien exterior a este poblado, no respetó una de las tradiciones fundamentales como eran esos cementerios y esa forma de enterrar, y podría pensarse en algún tipo de enfrentamiento entre diferentes pueblos nómadas, o no existe constancia. No, no hay violencia. No, no hay violencia. No hay ningún rastro de violencia. No había ninguna puerta, bueno, ninguna cabaña afectada, nada destruido, nada incendiado, nada había sido robado, nada había sido roto, nada había sido dañado, no había daños, no había nada. Era simplemente como si hubieran cogido las maletas y a sus muertos hubieran ido. Es decir, algo tan absurdo y tan claro. Pero ni maletas, porque no se cogen ni las armas ni los trineos, nada, que nada, serían sus maletas. Es todo tan raro que la policía montada, claro, lo primero que hizo, aparte de, bueno, de la cara que tenían que tener ahí en el fin del mundo, si imaginaos año 1930, rodados de hielo en la quinta, eso, es decir, donde se acaba todo, es decir, nada alrededor y esta situación tan extraña. Pues lo que hizo la policía montada es que durante la semana siguiente se hizo una investigación bastante detenida en los poblados más cercanos, a 100 kilómetros, 150, 1000, para ver si alguien sabía algo, porque los cazadores y los pescadores que vivían en Angicumín eran conocidos, pues bueno, por las comunidades más o menos próximas. De hecho, Label citaba o decía que él tenía amigos en el pueblo con los que intercambiaba, pues eso, carne y material. El hecho es que nadie sabía nada, nadie había visto a nadie y nunca se les volvió a ver. Se hizo una investigación a nivel federal. El caso nunca se dio por cerrado y uno de los policías comentó algo sorprendente que yo creo que resume cómo estaba la investigación hasta ese momento y cómo está hasta este momento, ¿no? Él dijo que ese acontecimiento que ellos habían presenciado allí, que era físicamente imposible, es decir, que no había ninguna teoría plausible para intentar justificar lo que allí había ocurrido. No se habían encontrado con ningún caso similar, ni antes ni después. Con el tiempo nunca ha habido nada parecido. Por eso es un caso tan enigmático. De estas desapariciones, no de una persona, no de una familia, como en el, hay muchos de esos, sino que todo un poblado en las circunstancias que lo dejan. Así que cuando no hay teorías plausibles, se busca la teoría sobrenatural, y a partir de ahí ya te puedes imaginar, claro, que es un campo abonado. En a el caso de claro, Angicumín, el problema que hay es que no solo fue es ahora un campo abonado de hipótesis, porque sigue siéndolo, sino sobre todo porque se hizo muy famoso en los años 50 y 60 porque inspiró varias películas de ficción. Hay una bien conocida que se desarrolla en el Ártico, que está tomada claramente de Angicumín, y que luego tuvo una secuela que se desarrolla en cambio en el Polo Sur en los años finales de los años 80, que son obviamente novelas de ficción de test malísimos, ¿no? Pero es cierto que cualquier idea que tú puedas tener de lo que ocurre allí, incluso la más disparatada, tiene encaje, porque todo en sí mismo es un disparate, no tiene ninguna lógica ni parece obedecer a nada. Imaginaros que lo más aproximado a una posible verdad es que alguien hubiera cogido y se hubieran ido todos juntos andando por el agua helada, hubieran hecho un agujero en el mar y se hubieran metido dentro, porque si no, no existe forma humana de explicar cómo no quedan muertos a cuestas. Exacto. Es más raro, que no hay ninguna forma de explicar. Es una especie de mar y celeste gigantesco, bueno, que tampoco afecta a mucha gente, ¿no? Pero no deja de ser una especie de versión del mar y celeste terrestre sin ninguna prueba clara. Y además, a diferencia, por ejemplo, del caso del batallón de Norfolk o de otras historias de desapariciones misteriosas que se han ido desmontando con el paso del tiempo porque se han ido encontrando elementos que iban justificando lo que allí puede haber ocurrido, aquí no hay más pruebas, no hay testimonios, no hay nada. Ni un testigo, nada. Pero si estamos ante un suceso físicamente imposible, no racionalizable de forma normal, sin acudir a otro tipo de teorías, quedémonos en ese otro tipo de teorías, si se puede hacer. Que ¿cuál prefieres, la del demonio o la de los ETs? hay varias. Por eso digo que a partir de aquí ya entramos. Vamos a un poco comentar las tres o cuatro posibilidades que pueden encajar en este suceso. Yo creo que ya hemos contado de una forma muy sucinta, ¿no?, todo lo que allí aconteció. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, incluso los propios Inuit comentaban que eso podía haber sido fruto, dentro de su mitología hay una serie de demonios muy pavorosos, pensaban que ellos habían sido raptados por los demonios que querían tanto a los vivos como a los muertos. Es decir, allá tienes una explicación sobrenatural para intentar explicar también por qué se llevan a los cadáveres. La otra, que fue muy posterior, sobre todo a partir de los años 70, pues claro, el clásico OVNI que llega allí y lo rapta. Bueno, claro, no te creas, hay unos cuantos con nombres y apellidos que han defendido esta teoría. Pero bueno, tampoco tiene... Mira, que si los extraterrestres quieren raptar a alguien, no te vas allí, precisamente, ¿no? No, y que es utilizar una teoría sobre algo claro, no explicado y desconocido para justificar algo que también es inexplicable y desconocido, ¿no? Exacto. Es decir, es multiplicar al cubo los misterios. Que incluso puede estar relacionada con uno de los monográficos que hicimos no hace demasiado tiempo, cuando hablamos de Omanek, de esta tierra desconocida también que forma parte de los mitos de los Inuit, de los esquimales, y donde se supone que fue parte de la expedición del capitán Franklin cuando estaban en busca de ese paso del noroeste, ¿no? Entonces hablaba de una serie de monstruos. Omanek, claro, que pero fíjate, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y en este caso estamos hablando de una historia de 1930. Pero bueno, estamos hablando de una especie de tierra desconocida que intentaría justificar qué pasó con parte de la expedición de Franklin, y en este caso algunos investigadores pues dicen que también esa tierra de Omanek existiría y que por algún tipo de razón pues pasaron a esta... El mito de Omanek es un mito de mundos paralelos, es una historia, bueno, pues que se recurre de vez en cuando a ella, pero que en realidad referiría a eso básicamente, a puertas de claro, mundos diversos distintos. Que sigue siendo también igual de increíble. O sea, en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que es curioso. Willis Stryver lo citó, el caso de Angie Cooney, en su libro, y bueno, he hablado de él en ocasiones, porque la verdad es que, por ejemplo, yo he hecho una prueba, que es conectarme a la website de la Policía Montada del Canadá para ver si... Y sí, efectivamente, ellos lo citan y lo comentan, pero cuando lo comentan dicen que no hay ninguna prueba de que eso fuera cierto, que bueno, que sus archivos, esa investigación no existe, pero lo cierto es que, por otro lado, luego en un montón de foros canadienses hay un montón de gente que sostiene que, bueno, que no es exactamente del todo cierto lo que la propia Policía Montada dice. Entonces, claro, es una especie de estos de círculos viciosos que se van montando, donde tú no recuerdas ya al final qué es lo que es verdad y lo que es mentira. A mí me llama la atención porque me gustaría ver cómo se interpreta, lo digo porque es el boletín, es decir, es el domingo en el que abrimos los boletines de la tertulia de las 4Cs, que justo nace con la fotografía del catamarán australiano abandonado flotando en el océano Pacífico solo. Nos gustaría saber cómo se verá esa noticia dentro de 140 años, porque es decir, estas cosas que ocurren de vez en cuando en el mundo, que ocurren. Es decir, el caso curioso es que cuando se habla de desapariciones, en uno de las webs que he estado viendo esta tarde que discutía el caso de Angie Cooney, claro, una persona decía que en Estados Unidos y Canadá han desaparecido en no sé qué periodo de tiempo 4 millones de personas, de los cuales los casos resueltos suponían, bueno, decía una burrada de casos resueltos, pero al final te seguía faltando del orden de 50, 60 mil personas, de las que no digas absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, bueno, entonces dices, bueno, claro, es un continente, es una población enorme, pero si lo extrapolamos a España, el número de porcentaje de personas de las que no se sabe absolutamente nada que desaparecen cada año es bastante alto. Claro, esto no se puede comparar con una historia como la que estamos contando, que parece sacada de una novela de ciencia ficción o de terror. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que todas estas historias generan tal cantidad de leyendas en su entorno que luego al final es prácticamente imposible desentramar la verdad, y no lo encuentras, porque se citan y se citan y van cambiando, lo que hablábamos de los 1.200 habitantes. ¿Cómo puede pasar un pueblo de 50 a convertirse en uno de 2.000 habitantes en solamente 50 años? Pues simplemente porque lo van contando y para exagerarlo le vas aumentando. Posiblemente, y respondiendo a esa pregunta que efectuabas, Carlos, y ya con esto concluimos, ese caso de ese catamarán en Australia con muy pocos pasajeros, yo no recuerdo si eran tres o cuatro, sí. Pues posiblemente dentro de 150 años eran 70 pasajeros en sí, el catamarán atlántico. Pero el suceso, eso no quiere decir que el suceso no hubiera ocurrido y no sea absolutamente enigmático. Como y claro, la policía, la verdad es que hay que reconocer también que a la policía le joroba mucho estos casos. Porque no encuentra nada, entonces es una situación tan desesperante. Fijaros cómo el de Australia, que no ha pasado hace nada, está totalmente enterrado y olvidado. Así es. Mira, dos así últimos es. Datos. Gran parte de este suceso generó, pues eso, distintos relatos de ciencia ficción, novelas. Hay una novela que es un bestseller, que está traducida también al castellano, que se llama Fantasmas, de Dean Kuntz. Kuntz, K-O, y dos O's, los que conocen este tipo de novelas tienen la referencia, está basada indirectamente en esto que pasó en el lago Angikuni. Y después, la última teoría de la que yo tengo conocimiento para intentar explicar esto, la establece Colin Wilson, que es, bueno, muy conocido dentro del mundo esotérico británico. Él tiene una obra que se llama La mente inadaptada, y él intenta explicar lo que pudo haber pasado. Dice que podrían haber sido víctimas de un ataque de locura colectiva provocada por algo, un extraño suceso, por ejemplo la caída de un meteoro que ellos no supieron interpretar bien. Eso produjo una histeria colectiva y un suicidio ritual en masa. Pero bueno, es la última teoría que se ha esbozado respecto a este enigma. Es perfectamente válida, entra dentro de un planteamiento con sentido común, pero nos el hecho cierto los es cadáveres. Que, en cualquier caso, todo fíjate que resultó es para una película de ciencia ficción y de terror el llegar a un pueblo en el Ártico en 1930 a encontrarte que no hay nadie, que alguien se ha llevado los cadáveres de los muertos. La verdad es que de es los enterrados. Como argumento de película de ciencia ficción fantástica, pero como los buenos argumentos ocurrieron en realidad, que es lo que pasó con este suceso datado en 1930. Ahí cerquita de esa bahía de Hudson, en Canadá, la desaparición por completo de un pueblo esquimal. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Pues venga, nos vamos con el trineo. La rosa de los vientos, de Juan Antonio Cebrián. Nuevo tramo del programa, a lo largo del cual conversaremos con Fernando Jiménez López. Será dentro de unos instantes sobre la sexta extinción. Es un título de libro interesantísimo que acaba de publicar este biólogo y buen conocedor de nuestras temáticas. Pero antes, momento de pasaje de la historia. Hoy con un personaje excepcional, y es que justo en estos momentos, hace 800 años que nació, poco después de nacer, ya siendo muy joven, empezó a forjar su leyenda. Hoy reconstruir la historia sería imposible sin acudir a la figura de Jaime I el Conquistador. Nos cuenta todo lo que se sabe sobre él, Juan Antonio Cebrián. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. El siglo XIII, considerado por todos los investigadores como el siglo, uno de los siglos más violentos de la historia. Claro, ahí está el siglo XX. Pero si comparamos batallas, gestas, épica, aventuras, el siglo XIII se lleva la palma, sin duda alguna. Fijaos que tenemos en Asia a Genghis Khan, el dominio del Imperio Mongol. Genghis Khan, el esplendor de Genghis Khan. Tenemos, por ejemplo, que es el siglo de William Wallace. Tenemos que es el siglo de máximo esplendor para los templarios. Tenemos el siglo de las cruzadas, el siglo de los cátaros, el siglo en nuestro país, el siglo en España, el siglo de los reinos peninsulares, el siglo gran, el siglo de la Reconquista, con Jaime I, Jaime I el Conquistador, aquel rey que fue periodista, porque escribió su crónica, escribió sus propias memorias, escribió poesía, aquel rey que soñó con la conquista de territorios y lo consiguió, el reino de Valencia, las Baleares, tantas y tantas emociones. Jaime I el Conquistador, una vida difícil, una vida austera, una vida rigurosa, una vida digna de ser contada en nuestros pasajes de la historia. A decir verdad, la infancia de Jaime no fue muy afortunada. Envuelta por la bruma, envuelta por el odio de dos padres que no se querían,

por decir que bueno, que es un poco el abanderado de todos los políticos y que aglutina a estrellas de rock, todos con la misma iniciativa de proteger y defender el medio ambiente, aunque se ha quedado muy marcado con el tema del cambio climático. Pero lo que está consiguiendo no es poco, convencer a la opinión pública americana. Y solamente, bueno, no solo con la exposición que hacía antes de diapositiva, sino con la película y con el libro, que se ha exportado con éxito a otros continentes, y sigue con sus viajes y convenciendo a todo el mundo de algo que es una verdad incómoda, y es que el cambio climático nos está afectando por culpa de los humanos, aunque podemos ir mucho más allá, como en este libro, porque desgraciadamente eso es solamente una de las caras de esta enfermedad, de este problema que hay. Hay que decir que Fernando Jiménez López es el responsable de la sección Materia Viva en la revista Enigmas, que hace tan solo unos meses publicó un libro de su otra gran pasión, que es el mundo de los viajes, y en concreto de los viajes a Egipto, el libro Un viaje mágico por Egipto, que eres biólogo, y como biólogo, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, el mayor ser vivo que existe y que puede analizar un biólogo posiblemente es el planeta Tierra, pero quizá sí, lo que nos... de Gaia, ¿no? Exacto. Y emulando esa metáfora, quizá como biólogo lo que estás examinando es el virus que le ha salido al planeta, que somos precisamente nosotros. Bueno, si hay quien dice virus o tumor, yo espero que seamos una simple psoriasis planetaria. Porque el planeta está por encima, ¿verdad? Sí. Porque nosotros acabaremos o no, el planeta podrá sufrir o no, pero... Exactamente, no, las cosas cambian, ¿no? La cuestión es ver quién podrá mantener y aguantar el tipo ante este cambio. No solo con el clima, sino estamos modificando, casi te diría que la faz de la Tierra, y bueno, nos va a pasar factura, nos está pasando factura ya. La pregunta del millón es si esta sexta extinción, que es una extinción de especies que ya está ocurriendo, es decir, que ya estamos inmersos en ella de cabeza, con una tasa de extinción, de desaparición de especies 1000 veces mayor que la tasa normal, que esperaríamos en unas condiciones normales o naturales, pues la gran pregunta es si esta extinción nos tendrá a nosotros como protagonistas. Es decir, igual que se recordaba la de los dinosaurios, quién sabe, dentro de millones de años, qué seres mirarán atrás y dirán, pues se hace en esta época, murió la especie humana, desapareció por su impacto sobre el planeta. Quién sabe, esperamos que no. Cuando una especie desaparece, no solamente la dejamos de estudiar en los libros, sino que el planeta y toda esa biodiversidad y todo lo que funciona en torno a esas especies sufre un problema. Claro, problema, tú, ¿no? Tú ten en cuenta que cuanto más complejo sea un sistema, un ecosistema, más capaz es de asumir con soltura una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, una zona que tuviéramos pues con unos bosques con muchas especies, si cambia el clima, pues unas especies desaparecerán, pero otras ocuparán ese lugar, otras se mantendrán perfectamente, y digamos que ese bosque podrá mantener su esencia y continuar y asumir ese cambio. Si tú tienes una zona apenas sin especies, con una sola, con dos especies, si llega cualquier problema y afecta a esas especies, se acabó, desaparece, se pierde toda la vida en esa zona. Entonces, con el planeta pasa igual. No es solamente que estemos perdiendo especies que desaparezcan de seres vivos antes incluso de conocerlas, porque en toda la zona tropical de los bosques son zonas que aún no se conocen en profundidad, que sí se están talando, se están quemando por motivos económicos, y sabemos de facto que especies de animales y de plantas están desapareciendo antes de que tengamos acceso a ellas. Especies que, quién sabe, tal vez tendrían la clave para el cáncer u otras enfermedades. Entonces, no solamente eso, con todo lo que ello implica, sino que además los problemas medioambientales que están surgiendo, los problemas de producción, por ejemplo, de agua limpia, se ven muy agravados cuando tienes una falta de vida, una falta de biodiversidad en todos estos sistemas, de los que, recordemos, dependen muy directamente más de 5.000 millones de personas, porque tendemos a pensar que el mundo real, el mundo planeta Tierra, es el que nosotros conocemos, y esta es la versión de lujo. Ajá, claro. Tú das una serie de datos sobre la extinción de algunas especies vivas, tanto de aves como de mamíferos. ¿Esos datos qué nos están diciendo? ¿Que se está acelerando ese proceso o que no teníamos datos del pasado suficientes como para poder comparar? ¿Qué es lo que determina que, no sé, creo que en el libro hablas de un 12, un 14% de mamíferos, por ejemplo, que podrían estar en riesgo de extinción? Sí, no, las cifras desgraciadamente son mayores, las tengo... Las tengo aquí enfrente, mira, un 12% de aves. De aves, exacto. 22% de mamíferos, 31% de anfibios, 30% de reptiles y 39% de peces. Están en peligro de extinción. Eso significa que buena parte se ha extinguido ya y otra parte corre un riesgo muy serio y muy grave, y casi te diría que un buen número de especies son auténticos muertos andantes porque están condenados a desaparecer en unas pocas generaciones. Esto, vamos a ver, se sabe ahora, porque desde hace unos 200 años es cuando se han empezado a hacer los estudios de biodiversidad, por así decirlo, ¿no? Se conocen ahora mismo aproximadamente el 15% de especies que hay en el planeta. Y se sabe el estado de conservación de un 0,2% aproximadamente. Es muy poco lo que sabemos. Lo que ocurre es que hay algunos grupos, como estos que te he comentado, de animales grandes, que sí los conocemos en profundidad. Y las cifras son muy preocupantes. Y son muy preocupantes no solamente por ellos, sino porque estos son una especie de embajadores de cuál es el estado de salud del lugar en el que ellos viven, de esos ecosistemas, de esos hábitats. Y representan el estado de salud de los animales que también están viviendo ahí, que todavía no conocemos. Entonces, las cifras están desfasadas, es decir, te anticipo que son bastante más graves de estas que te he contado, simplemente por unas cuestiones técnicas, ¿no? Y es que han de pasar 50 años para que una especie se considere extinta, pues 50 años desde la última vez que se la vio. Y los últimos impactos, está claro que están ocurriendo en épocas más recientes. Sin embargo, sí aparecen noticias, informaciones de vez en cuando sobre especies de seres vivos que se multiplican y que aparecen, por ejemplo, se ha hablado mucho en el Ebro, creo que era del mejillón tigre, ¿no? De algunas especies vivas. ¿Eso qué significa? Porque eso tampoco es normal, que de repente en una zona en donde no había una especie viva determinada aparezcan muchos. Sí, eso es lo que se llama, cuando se conoce el sistema como en este que comentabas, lo que se llama especies invasoras. Son especies que acompañan al hombre allí donde van y que empiezan a desplazar a las especies que vienen en una zona determinada. En otras muchas, todas las expediciones que se hacen a las selvas, por ejemplo en Borneo se hizo una hace poco y encontraron, bueno, en unos pocos días infinidad de especies. Eso pone de manifiesto lo que todavía nos queda por aprender, ¿no? Y por eso es especialmente preocupante que bosques estén en todas estas latitudes estén destruyendo a un paso inimaginable. O sea, la comparación con campos de fútbol no se puede ni hacer del ritmo que llevan, del ritmo trepidante de destrucción, por lo que implica, ¿no? Porque muchas especies desaparecen antes de que lleguemos a conocerlas. Tú eres el biólogo, sí. Imagino que como biólogo darwinista. Sí, en parte, neodarwinista. Y como darwinista, imagino que es uno de los fundamentos principales de esa teoría. Habla de que la evolución y la selección natural favorece, sí, a los más fuertes. Y uno puede pensar, bueno, bajo ese prisma, el ser humano va a sobrevivir a todo este problema porque es el más fuerte. O si quizás nos hemos creído los más fuertes. No, somos los más fuertes, entre comillas, porque nuestra gran baza no es nuestra corpulencia física, sino es nuestra cultura, nuestra capacidad técnica. Y lo que pasa es que en este caso está siendo nuestra gran baza, nuestra posible salvación y nuestro verdugo. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo en el planeta es que somos muchos, somos 6.000 y pico millones, 6.600 millones de personas, y nuestra capacidad de individual de atentar o de afectar para bien o para mal el medio ambiente es muy grande, ¿no? Por los recursos técnicos que tenemos. Entonces, esa es ahora mismo la gran baza que nos queda por jugar. Es decir, estamos en serios problemas por este impacto, por este consumo humano, pero bueno, hay una carta que jugar, ¿no? Y es la de utilizar todo este conocimiento y esta capacidad para poder salvarnos. Las más adaptables y las más fuertes, pues probablemente las estamos pensando todos, ¿no? Las cucarachas, las ratas, y serán las que bailarán sobre nuestra tumba como nos espabilemos. En el libro analizas esos problemas uno a uno. Por ejemplo, hablas de la escasez de agua, porque podemos pensar, bueno, si estamos en el planeta azul, pero las cosas no son tan sencillas como pensar que somos el planeta azul, que hay algo más grave detrás de todo eso, ¿no? Sí, es una de las paradojas, ¿no? ¿Hay agua para todos en el planeta azul? Pues teóricamente sí, pero realmente no, porque nos repartimos pues de una forma muy rara con respecto a los recursos, y es precisamente esa especie de chulería que nos permitimos, amparados por la capacidad de transporte de nuestra especie, que llevamos recursos de un lado a otro y nos establecemos donde queremos prácticamente, pues es parte ahora de la contrapartida. Es decir, tienes zonas como pues el norte del continente americano, pues Canadá o Alaska, con una cantidad de agua limpia por persona inimaginable, y otras zonas como Somalia, por ejemplo, en la que la gente pues tiene menos de 10 litros de agua al día, y encima agua que muchas veces no es agua limpia, mm-hmm. Son aguas fecales prácticamente. Cuando lo que necesita el ser humano mínimo para llevar una vida digna es 20 litros de agua al día. Sí, es el mínimo que estableció Naciones Unidas, y es un mínimo bastante mínimo. Uh-huh. Y como vemos, en muchas partes no se cumple. Pero para luchar contra eso, por lo menos que cada pocos meses se producen grandes reuniones internacionales con los presidentes de cada uno de los países que deciden apostar por esta lucha contra los problemas que afectan al planeta. Se firma el Tratado de Kioto hace muy poquitas semanas en Bali. ¿Todos estos acuerdos son pura retórica o tienen algún efecto sobre la realidad, o simplemente se hacen para ganar buena imagen y votos? Pues dependen del país del que se trate, ¿no? Hay países que son serios, como puede ser Finlandia, como puede ser Alemania. Incluso Gran Bretaña, pues, es de los que está apostando por reducir fuertemente, y luego están otros extremos, como España. Pero aquí se ha hablado mucho de lo importante que ha sido la clase política española, que ha decidido apoyar Kioto en vez de otros países que no lo han querido hacer. Y lo que te rondaré, Morena, sí, por apoyar y hablar aquí no falta, ¿no? Pero somos el país de la Unión Europea que se aleja más de los objetivos de Kioto, es decir, las emisiones nuestras, es que ni siquiera las cifras que maneja el gobierno, que son, bueno, lo más optimista que te puedas imaginar, una especie de cuento de la lechera, es que no encajan. Cuando ellos hacen públicos esos resultados, inmediatamente vienen informes de la Unión Europea en los que nos ponen los pies sobre la tierra y nos dicen que es que no estamos cumpliendo ni una sola de las cosas. Uh-huh. Y me consta que realmente el gobierno y el ministerio lo saben, porque yo voy siguiendo las noticias que se publican y veo las declaraciones que hace, por ejemplo, la ministra Narbona, que son certeras. Es que tiene razón, es decir, identifican los problemas, plantean políticas que realmente nos pueden sacar las castañas del fuego, pero luego realmente no se están llevando a la práctica. Esto pasa con todo el mundo. Bueno, quiero pensar que las cosas van a ir cambiando, que esto, bueno, lleva su tiempo, y quiero pensar que van a cambiar por una sencilla razón, y es que lo único que se entiende, que son los términos económicos, porque somos así de mezquinos o de borricos, no sé a veces cómo definirnos, afortunadamente la ciencia está enseñando que en términos económicos la contaminación sale muy cara. Es decir, que el aire limpio, el agua limpia, la comida, la tierra fértil, la pesca, tienen mucho valor. Uh-huh. Y que entonces no se puede contaminar ni consumir de la manera a la ligera como se está haciendo ahora. Entonces, se está sabiendo se sabe ya que las medidas, tomar medidas para adaptarse al cambio climático, por ejemplo, para controlar las emisiones, para hacer un consumo mucho más racional y optimizado, esas medidas son más baratas que no hacer nada, y luego cuando te estalle en la cara el problema, tratar de capearlo o hacerlo frente. ¿Y no existe el riesgo de que al final a ti, a mí, al hombre de la calle, nos hagan pagar esa factura por todo lo que estemos haciendo, y los verdaderos responsables de este cambio, que no somos tú y yo, tendremos nuestra participación, pero no somos los grandes responsables, estos salgan de rositas del problema que han creado? Hombre, casi diría que en cuanto a perteneciente al bloque de los países ricos, como somos, ya lo estamos pagando igual que todos. Es decir, el medio ambiente no es eso que está en Alaska ni en el Polo Norte con los osos polares, o en un reportaje de televisión con las cebras y los leones. El medio ambiente es el aire que respiramos. Uh-huh. Y la tasa de cáncer en niños y adolescentes en nuestros países, en los países ricos, está aumentando un 1,5% cada año. Es uno de los ejemplos de cómo nos está afectando estas cosas. En España mueren cada año por causa directa de la contaminación atmosférica el triple de personas que mueren en accidentes de tráfico. Uh-huh. Entonces, ya lo estamos pagando, ¿no? Claro. No tenemos esa perspectiva, ¿no? Porque apenas ocupa espacio en las grandes noticias y en los grandes medios de comunicación. Sí, estas cosas pasan de puntillas, ¿no? Se pasa de puntillas por ahí. Igual había que informar, perdona, cuando llega el fin de semana, especialmente el fin de semana. Este fin de semana han muerto en la carretera 27 personas. Igual no estaría mal, ¿no? Es decir, este fin de semana han muerto por consecuencia del cambio climático y de lo sucia que está nuestra atmósfera. Sí, 90, ¿no? Exacto, el triple, ¿no? Sí, es una forma de llamar la atención sobre un tema que es realmente grave, ¿no? Yo creo que una de las formas que tenemos para luchar contra esto que planteabas, ¿no? De que si los que contaminan pagan, que te anticipo que de momento no lo hacen, uh-huh, o no lo hacemos, es la información. Es decir, cuando una persona está informada, ya está en disposición de exigir. Y ahora mismo, si bien nuestra sociedad tiene una carencia de información, muy grave en este tema, que es terriblemente importante. Los estamos jugando mucho y digamos que hay cosas que, como si no tuvieran un interés en que las supiéramos, en que las manejásemos esa información. El momento en que uno accede a ella, como con el libro, que tiene muchos datos objetivos, muchas cifras oficiales, y uno se las encuentra, primero que toma partido, es decir, ya se plantea sus propias respuestas y su propia forma de encarar los problemas, pero también empieza a exigir. Exigir por una parte a nuestra clase política que asuma, que proponga y que obligue a acatar una serie de medidas que nos están haciendo y que son una tomadura de pelo y lo que se nos está llegando a los ciudadanos. Y por otro lado también exigir a estas personas que, digamos que, estos grandes lobbies, pues que manejan las grandes empresas, el sector de la energía, particularmente pues el sector de transportes, la producción de alimentos, pues exigirles a ellos que también asuman un tipo de producción mucho más acorde con el beneficio de todos. Y al lector de tu libro, al lector de La Sexta Extensión, que quiera participar en esta, en el objetivo que tú propones, ¿no? Que es intentar solucionar los problemas en los que nos hemos metido, en los que el ser humano se ha metido y en los que está haciendo la Tierra partícipe de sus pues, de su mala acción. ¿Qué es lo que propones tú para que el oyente y el lector, en este caso de tu libro, forme parte de esa solución? Bueno, pues lo primero es, hombre, asumir algo, una verdad que es difícil de asumir para muchos ecologistas, y es que con las acciones individuales no vamos a poder hacer apenas nada. Desgraciadamente somos 6.600 millones de personas y el que yo vaya en bicicleta en vez de coger el coche pues apenas se nota, ¿no? Y más cuando empiezas a darte cuenta, por ejemplo, con el tema del agua, que es uno de los recursos más escasos en nuestro país, pues que el consumo doméstico es como un 10% del agua y el 80% se consume o se malgasta en la agricultura, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene que yo me duche o ponga la cisterna de una botella en la cisterna de, para que salga menos agua? Las medidas reales han de llegar desde arriba. Entonces yo creo que algo fundamental es informarse, ser conscientes de lo que nos estamos jugando y de cómo está la situación para empezar a exigir. Eso para empezar. Y luego sí es cierto que hay muchas pequeñas cosas que nos vamos a, podemos hacer en nuestra vida cotidiana, que se notan también en el bolsillo, porque ecología y economía van siempre unidas tanto a nivel doméstico como a nivel nacional, incluso a nivel empresarial. Entonces, pues pequeñas acciones, consumir con un cierto criterio, reutilizar en vez de reciclar, que es un reciclar es una medida que está bien, pero reutilizar, que es utilizar cosas de buena calidad durante muchísimo más tiempo, es una medida mucho más inteligente. Empezar a comprar cosas que estén producidas con estos criterios. Es decir, son pequeñas acciones, pero yo creo que van más en la línea de informarse y de empezar a exigir. Yo creo que las grandes medidas han de venir desde arriba y bueno, pues afortunadamente estamos en países democráticos que tenemos esa herramienta, ¿no? De poder acceder a nuestros políticos y darles, digamos, transmitirles esta inquietud nuestra para que empiecen a reaccionar. Ellos lo saben, los políticos lo saben, porque los datos que yo manejo aquí, muchos provienen de Naciones Unidas, del Ministerio, de la FAO, diferentes estudios gubernamentales y oficiales, y si lo saben, mejor que nosotros incluso, y no están haciendo nada, yo quiero pensar que es porque, no porque tengan ellos mismos una malicia o una incapacidad, lo cual ya también es mucho suponer, sino que realmente están sometidos a coacciones y a presiones de ciertos grupos. Entonces, un gobierno que tuviera el respaldo firme de una sociedad movilizada, con conocimiento, documentada, que sabe perfectamente interpretar lo que se le dice, que distingue el grano de la paja, que no se deja tomar el pelo con tonterías como el de la de los biocarburantes, que es una tomadura de pelo con todas las letras, pues bueno, esta sociedad puede aspirar a grandes cambios. ¿Crees que está muy lejano el día, en el año 2003, en febrero o marzo, en España, en Madrid, pero también otras ciudades europeas, en el caso nuestro, 1 millón de personas salieron a la calle para decir que no a la guerra? Sí. ¿Crees que está lejos el día en que ese millón de ciudadanos también salgan para exigir al gobierno de turno, esté quien está, y que cumpla Kioto de una vez por todas? Yo creo que estamos en ello. Es decir, el libro, fíjate que está teniendo muy buena acogida, y es porque estamos en un momento en que la sociedad está especialmente sensibilizada con este tema. Es decir, tiene ganas, tiene ansias de conocimiento, ansias de aprender qué es lo que nos han estado ocultando, qué es lo que no quieren que sepamos, qué es lo que nos estamos jugando y quién se está saliendo beneficiado de todo ello. Hablábamos antes de Gore, ¿no? Al que citábamos como una especie de abanderado de este tema, y realmente lo es decir, una persona que tenga la capacidad de movilizar a toda la gente que se informe previamente, yo creo que puede conseguir respuestas de este estilo. Fernando Jiménez López, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero ya sabes que es un placer poder compartir estos minutos contigo, que estamos contentísimos de que te hayas pasado por los micrófonos de Onda Cero. Estás en Barcelona, te hemos cogido paso por Madrid presentando el libro a diferentes medios de comunicación, y desde aquí, además de agradecerte tu presencia en estos estudios en San Sebastián de los Reyes, agradecerte que contribuyas a lo que aquí tanto y durante tanto tiempo ha sido un lema de este programa y ha sido de Juan Antonio siempre, contribuir a que este programa sea cada día más azul y más verde, ¿no? Que son los dos colores que representan la naturaleza y que tan necesario es reclamar, ¿no? Es un absoluto placer y sobre todo un orgullo, bueno, que tú te puedes imaginar, ¿no? El que significa poder haber estado aquí con vosotros, y os agradezco muchísimo pues que sigáis haciendo esta campaña, porque al final yo creo que estos temas son de esos que te incitan, que lo sientes como una necesidad humana, ¿no? Es decir, estas cosas hay que transmitirlas y estos temas sí que despiertan esa inquietud, ¿no? De transmitir y comunicar a los demás. El orgullo y el placer ha sido nuestro. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Bruno. Llegamos al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía por delante 60 minutos con muchas cosas. Escucharemos a Quintín Muñoz, año 2002. Es el que comenzamos a repasar en este mes de febrero, en el momento décimo aniversario. También tendremos a Raúl Sahagún con el mundo del cómic. Y como no, tendremos a José Manuel Escribano con el Callejón, con la actualidad del séptimo arte. Antes, las noticias en Onda Cero nos las cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para el cine, tiempo para el Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, abrimos esta revista de cine y en la portada nos encontramos a un rostro ilustre. Rostro conocido que ha estado en nuestro país para presentar su última película, la última película de la saga Rambo. Escuchamos a Sylvester Stallone. He is a legend of war. A soldier without a country. You know his name. And you know what he's capable of. I was told it might be possible to rent your boat. We need to get upriver. Where? Into Burma. Burma's a war zone. Como que en versión original suena así. Decía un rostro conocido, bueno, cada vez menos conocido, por lo menos cuando, sí, cuando lo vemos, ¿verdad? Sí, que es un personaje, Stallone es un personaje, de verdad, ¿eh? Bueno, no se resigna, ¿no? Hace poquito nos regaló el nuevo Rocky, uh-huh, y ahora viene con este John Rambo, cuarto episodio de la saga del personaje que apareció en el 82, recordemos, luego en el 85, en el 88, y ahora viene con esta película. Bueno, pues es él, como siempre, tiene sus 61 años cumplidos, se le nota, pero es verdad que todas esas cosas que se ha hecho en la cara, en el cuerpo, bueno, pues en la pantalla, ¿verdad? Cuando sufre tanto con el pañuelo ese mugriento a la frente y con el machete en una mano, el arco y las flechas en la otra, porque es que es un personaje realmente genuino, ¿no? Bueno, pues queda bien, la película no es lo que inventa el cine en este momento precisamente, es más de lo mismo y lo que cualquier aficionado desde luego se puede esperar, no va a salir defraudado. Para eso Stallone se la ha escrito la película, se la ha dirigido y se la ha interpretado todo él solito. Y bueno, pues la historia casi es lo de menos, ¿no? John Rambo vive en Tailandia, cerca de la frontera con Birmania. Birmania es un sitio muy peligroso en ese momento de la película, seguramente de verdad también, ¿no? Pero en fin, bueno, hay unos misioneros que se empeñan en ir a un pueblo. Rambo al final se decide a llevarlos en su barquito, allí los deja, pero luego las cosas se tuercen, tiene que ir a rescatarlos al frente de un grupo de mercenarios y tal, y se organizaba Mari Morena, que es de suponer, ¿no? Al final, pues bueno, muchos tiros, muchas carreras, balas, explosiones, de todo, y Rambo en estado puro. Y ya digo, es que Stallone es un personaje, es un mito realmente, no es que sea el mejor actor del mundo, pero es algo que verdaderamente merece la pena ver. Cuando volvía con Rocky, algunos no lo podíamos creer, pero bueno, al final volvió con Rocky. Sí, sí, sí. Pero parecía imposible que volviera con Rambo, bueno, pues porque parecía que incluso la temática de las películas, los escenarios, la situación política, claro, que quería reflejar, claro, eso que ya no encajaba. Bueno, ha vuelto con Rambo. El cine, la industria del cine, ahora vamos a hablar de algunos datos, pero la industria del cine necesita estos revivals, dan dinero, hacen caja. Sin bueno, puede servir para hacer otras cosas después. Sin duda, sin duda. Y de hecho, Stallone se ha venido a Europa encantado. El otro día, cuando estuvo aquí en Madrid, estuvo simpaticísimo, porque además, la verdad es que es un hombre simpático, es un personaje cordial, ¿no? Y la verdad es que está encantado de haberse conocido y de haberse hecho estas películas para él mismo. Y efectivamente, como seguramente no tiene cabida en otro tipo de personajes, pues ni siquiera deja cerrada la puerta para más Rocky y más Rambo, lo confesó con toda tranquilidad. Un Rambo 5, pues, es posible. Bueno, pues esperaremos ese Rambo 5, ese Rocky que sería ya, si volviera. Pues 7, 8, nada más y nada menos. Madre mía, con esto de las sagas nos vamos a perder. Luego sí, vamos a hablar otra que ya supera cualquiera de estas. Tiempo para la actualidad. No es difícil predecir que Rambo será un éxito de taquilla, que recaudará millones y millones de dólares y de euros en muchos países del mundo. Y precisamente la economía del cine, la del 2007, ya con las cifras cerradas, el informe sobre la mesa definitivo. Sí, hablábamos hace unas semanas que traeríamos estas cifras, ya son cifras definitivas. En el año 2007, el cine en España ha recaudado 619 millones de euros. Y se han vendido 112 millones de entradas, ha habido 112 millones de espectadores. De esa cantidad, de esas cantidades, al cine español corresponden 82 millones y medio de euros de recaudación, de los 619, y 15 millones de espectadores de los 112. Claro, es poco realmente. Lo peor es que sí que es verdad que ha bajado bastante en el 2006, pues las cifras fueron 636 millones de euros, ha bajado, y 122, 10 millones de espectadores hemos perdido solamente en un año. La verdad es que viendo las cifras, el cine va en descenso, sin ninguna duda, pero también es verdad que, curiosamente, está mejor que hace 10 años. En el año 1997 hubo 107 millones de espectadores, es decir, 5 millones menos que este año pasado, ¿no? La verdad es que en el 2001 y en el 2004, en el 2001 hubo 147 millones, nada menos, es decir, fue un año sensacional para el cine. Desde ahí ha ido bajando, pero yo cuando veo estas cifras de hace 10 años, pues la verdad es que me consuelo un poco, ¿no? Sí, porque es muy, muy importante esa comparación, porque claro, además hay que pensar que entonces no existían otras formas de ver el cine como las hay en ese efecto, momento. En efecto, claro que sí, ahora son todo ese tipo, todas esas ventanas que llaman en la industria, ¿verdad? Se ve el cine de muchas otras maneras, ¿no? Bueno, la cuota de pantalla también ha bajado, y también ha bajado ahí significativamente. En ese mítico 2001 de tanta recaudación, el cine español estuvo muy bien, rozamos el 20%. Este año pasado nos hemos quedado en el 13,32, que es pues 2,2 menos que en el año anterior. Así que la cuota del cine español, las entradas que se venden para cine específicamente español, ha descendido en 2 puntos y pico, que la verdad es que sí, eso es serio, ¿no? Las pantallas también han bajado. Tenemos ahora mismo 4.262 pantallas en toda España, repartidas en 900 salas por este efecto de las multisalas. Y bueno, pues ha bajado un poquito. En el año 2006 eran 4.299 y 936 salas. Hemos perdido 36 salas de cine. De todas maneras, estamos un poco en lo mismo. Tenemos prácticamente un cine por 10.000 habitantes, una pantalla por 10.000 habitantes. Y todas las personas entendidas de la industria opinan que esto es un disparate y que duplica todavía el número de pantallas por habitante de la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, suele estar en una pantalla por 20.000 habitantes, y a lo mejor es verdad eso también, que en España hay todavía demasiadas salas, demasiados cines, y bueno, pues tal como está el panorama, eso hace que muchos de ellos pues no sean negocio, ¿no? Por comparar un poco con Estados Unidos, ya hay alguna cifra curiosa. Estados Unidos ha recaudado 9.700 millones de dólares, eso sí. con 1.400 millones de espectadores. Un 4% más, en este caso en Estados Unidos, que el año anterior, pero sin embargo a los americanos esta subida del 4% les parece un fracaso, porque están acostumbrados a que el negocio vaya un poquito mejor. Lleva dos años subiendo un poquito, pero ha habido bajadas anteriores. Y curiosamente, el cine en Estados Unidos es más barato que en España. La entrada media de cine cuesta $7, que son cerca de 5 euros, no llega a 5 euros, y la verdad es que en España la entrada media está casi en los 6, 5 euros y pico, ¿no? No solo en España, en Europa. Y lo que ingresa a final de mes o a primeros de mes el ciudadano correspondiente también es mucho menos aquí que allí, con lo cual eso también cuenta. Efectivamente, eso también cuenta, ¿no? El cine está más caro incluso en otros países de Europa. En Francia está más caro, en Gran Bretaña está más caro. En Irlanda, 10 euros la entrada de cine, que es una cosa verdaderamente curiosa. Debe ser que allí la gente sí que va más al cine, ¿no? Y se pueden permitir esos precios, ¿no? Bueno, pues estos datos revelan que efectivamente el negocio está complicado. Todas esas nuevas ventanas, internet, los móviles, el DVD, el Top Manta, por supuesto, la piratería, todo eso hace que cada vez vaya menos gente al cine, pero yo sería un poquito cauto y esperaría a ver cómo va la cosa en los años siguientes. Y recordar ese dato tan interesante que nos has ofrecido, que las cosas respecto a 10 años atrás, cuando no existían todas esas ventanas, estaban igual o incluso peor. Por lo tanto, ese es un dato que invita a la esperanza, a observar las cosas en su justa medida y en el contexto al completo, como nos has ayudado a hacerlo en esta ocasión. Creo que es una cosa muy, muy conveniente. Decíamos, Rambo 4, Rocky 6, 7, nada que ver con la película que se rueda ya, la enésima película de James Bond. Pues sí, Bond 22, se llamaba hasta hace un momentito, ahora que ya se está rodando, tiene título Quantum of Solace, algo así como Cuánto de Consuelo, es el título que le han puesto a la película, y dicen que es una especie de continuación de Casino Royale. La verdad es que Casino Royale tuvo un éxito tremendo, es la película de Bond que más ha recaudado. Daniel Craig está estupendo como James Bond y naturalmente continúa. Aquí ahora se va a enfrentar a una mafia rusa. La cosa, en fin, dicen que el rodaje va a transcurrir en Austria, en Italia, en países de Sudamérica como Panamá. Yo creí que Panamá era de Centroamérica, pero dicen en la productora que es un país de Sudamérica. Bueno, y luego en los estudios de Pinewood, que están en Gran Bretaña, en cerca de Londres. Daniel Craig es el 007. El malo de la película es Mathieu Amalric, el protagonista de La escafandra y la mariposa, de la que hablaremos dentro de un momentito. Hace aquí un malo que se llama Dominic Green y dice que se ha inspirado en Sarkozy. Yo creo que lo dice con muy mala intención, pero eso es lo que él cuenta. Están también las chicas Bond, Olga Kurilenko y Gemma Arterton, que son dos chicas feísimas, como te puedes imaginar. Sí. También está Judi Dench, que hace de M, Giancarlo Giannini, y ojo, Fernando Guillén Cuervo, nuestro actor, que va a tener un papel importante, parece, en la película. El guion es de Neil Purvis, Robert Wade y Paul Haggis, dirige Mark Foster, y el estreno ya está fijado, estreno mundial, incluido España, por supuesto, el 7 de noviembre. 7 de noviembre, después del verano, a la vuelta del verano, tenemos la entrega número 22 de James Bond. Hablando de retornos, tenemos uno más, Freddy Krueger. Freddy Krueger, esto es la monda, porque además se va a encargar de la nueva pesadilla en Elm Street, que se llamará, en fin, Freddy Krueger con el número X, ¿no? Bueno, pues la van a producir la película Michael Bay, Brad Fuller y Andrew Forn. Después de lo que están haciendo ahora mismo, que a mí me parece que es uno de estos pequeños crímenes del cine, una nueva versión de Los pájaros de Hitchcock, que yo creo que no hacía ninguna falta que Michael Bay retocara. Bueno, Robert Englund naturalmente volverá como el Freddy Krueger. Me parece que son 9 las películas que se han hecho anteriormente, además de una serie de televisión. El guion está más o menos perfilado, están esperando que termine la huelga de guionistas para llevarlo a cabo. Pero lo curioso es que también estos 3, encabezados por Michael Bay, tienen muy avanzado ya el proyecto del nuevo Viernes 13, con el famoso Jason, este de la máscara y el machete. Rodaje que va a empezar, ese sí, en mayo. Va a dirigir Marcus Nispel, el director de La última matanza de Texas. Y bueno, por lo menos ahora estarán separados. Recordemos que en el 2003 vimos a Freddy contra Jason. Ahora va cada uno por su lado, pero estos tampoco acaban nunca. Y antes de finalizar este espacio dedicado a la información, tenemos que recordar que mañana, la noche del domingo, es la noche del cine español, la entrega de los premios Goya. Sí, señor, la entrega de los premios Goya, todo preparado ya aquí en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, que presta el Ayuntamiento a la Academia del Cine. Ya está la alfombra verde, porque no quieren la alfombra roja preparada, y bueno, pues todo el mundo esperando a ver si las Trece Rosas, si el orfanato, si Mata Hari's o si la Soledad, que es la mejor de las cuatro. Contaremos quién ha ganado, seguramente antes de que todos nuestros oyentes se puedan enterar a través de otro medio mañana al comienzo de programa, sí, ¿verdad? Sí, vamos a intentarlo y, bueno, pues contaremos prácticamente en directo, en vivo y en directo. Estaremos mañana al comienzo de La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano, en ese lugar en donde se estará produciendo la noticia que será la entrega de los premios a Goya. Ha sido nuestra actualidad, tiempo para nuestro homenaje. Aprovecho los medios y este momento, pues, para mandaros todo mi cariño y deciros que no tengo palabras para agradecer tantas cosas como estoy recibiendo. Bien, lo menos que yo puedo hacer es agradecer el cariño de siempre a todo el mundo. Es lo mínimo que puedo hacer, estar aquí esta noche. Y yo digo que sé en las cosas, en todas las facetas de la vida. Homenaje que también tiene nombre español, pues en español, sí. Escuchábamos a Pepa Flores, Marisol, Pepa Flores, 60 sí. años. Sí, nos va a perdonar que le hagamos este homenaje, porque es que no le gusta nada. Pero es que se lo merece también, se lo ¿verdad? Merece, lo merece. Ella está retirada del cine. Desde algunas instancias hemos intentado alguna vez rendirle ese homenaje público y la verdad es que no se deja. Pero bueno, cumple, dentro de unas horas, en este lunes inmediato, cumple sus primeros 60 añitos, Pepa Flores González Marisol, que nació en Málaga en el año 48. Bueno, pues era una niña con 11 años cuando viajó a Madrid para una exhibición de los coros y danzas aquellos famosos en la Feria del Campo que se hacía en Madrid, seguramente conmemorando que en Madrid no quedaba ya casi nada de campo. Bueno, allí la vio Manuel Goyanes, el productor, se enamoró de la chiquilla, cómo bailaba y cómo cantaba, y naturalmente le produjo su primera película, Un rayo de luz, en el año 60, con apenas 12 años. La película tuvo un éxito tremendo y Marisol eclipsó a Joselito, que era el nene prodigio del cine español hasta ese momento. La verdad es que Marisol, de alguna manera, era un concepto de cine mucho más moderno, incluso para la época. No era difícil superar a Joselito en ese terreno. Bueno, enseguida encadenó pues una serie de éxitos. Ha llegado Un ángel en el 61 y Tómbola en el 62, siempre producida por Goyanes y dirigida por Luis Lucia. Y en el 63, Marisol rumbo a Río, dirigida por Fernando Palacios. En el 64, ya un adolescente, participó en la nueva Cenicienta de George Sherman, la historia de Bienvenido de Augusto Fenollar y Búsqueme a esa chica nuevamente de Fernando Palacios. Y ya en esta nueva imagen de Marisol como jovencita, pues protagonizó Cabriola, de Mel Ferrer, que se vino a España a dirigirle la película, Las cuatro bodas de Marisol y Solo los dos, ambas películas también dirigidas por Luis Lucia, entre el 65 y el 68. Bueno, a los 20 años Marisol, desde luego, ya había cambiado de imagen, ya no era aquella nena angelical y pispireta, sino una joven guapísima, con una enorme fotogenia siempre, pero a la que, desde luego, el cine español no ha sabido, no supo sacarle partido. Todavía rodó, entonces, con cierta frecuencia, Carola de día, Carola de noche, de Jaime Armiñán, El taxi de los conflictos, de José Luis Sáez de Heredia, y también, curiosamente, Urtain, rey de la selva, aquella película de Manuel Summers, en el año 69. Y en los primeros 70, La corrupción de Chris Miller, de Bardem, La chica del molino rojo, de Eugenio Martín, El poder del deseo, nuevamente, de Bardem, y Los días del pasado, de Mario Camus, una película que debió haber tenido éxito y repercusión, pero que se perdió por el camino, como prácticamente todo ese cine ya en aquellos momentos. Ya la verdad es que la cosa tenía muy escasa repercusión. Y tampoco ya tuvo ya ninguna ilusión por el cine. La verdad es que prácticamente se retiró, y ya en los años 80 no hizo más que intervenciones muy esporádicas, algunas veces solamente cantando un tema, como en Bodas de sangre y en Carmen, de Carlos Saura. Luego Caso cerrado, que fue su última película, de Juan Caño, y la aparición en la serie de televisión Proceso a Mariana Pineda. Todo este último tramo siempre ya como Pepa Flores, porque ella misma entendía que el personaje de Marisol había quedado atrás definitivamente. Y ahí se acabó la historia de Marisol. Dicen que Pepa Flores mató a Marisol, y tiene razón, porque ella no ha querido volver al cine, se ha dedicado a su familia, a sus hijas, a su marido durante mucho tiempo, y vive en Málaga, retirada, tan a gustito, a la orilla del mar. una estrella infantil, sin duda, pero también una mujer consecuente que ha elegido el tipo de vida que quiere y, desde luego, para todo el mundo, un recuerdo maravilloso. Antes mencionabas a Joselito y me decía Silvia, Joselito lo estamos viendo estos días en la Isla de los Supervivientes, en uno de estos reality sí, sí. shows. Ella no, ¿verdad? No la vamos a ver nunca en una circunstancia de estas características. Bueno, creemos. No. Yo creo que no. Muy mal le tienen que ir las cosas, que me parece que no, para que se asome a la pantalla pequeña para una cosa así. Y además acaba de ser abuela viviendo su vida familiar. Efectivamente. Tiempo para nuestra crítica, nueva película de Julian Schnabel, La escafandra y la mariposa. Doctor, sé a qué punto todo eso es difícil para vos. Vous m'entendez pas. Vous souffrez de ce qu'on appelle Locked-in syndrome. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non. J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire. Ça va aller, monsieur Bobby. Ça va aller. Ça va aller. Pintor, hacía arte con el lienzo, también arte con la cámara. Fantástico, Julian Schnabel, su última película, La escafandra y la mariposa, producida por Kathleen Kennedy y John Kilk. El guion es de Ronald Harwood, sobre la novela de Jean-Dominique Bobby. Y los protagonistas, Mathieu Amalric, como decíamos hace un momentito, Emmanuel Signé y Max von Sydow en los papeles principales. Bueno, Julian Schnabel es verdaderamente una personalidad impactante. Neoyorquino, 56 años, pintor de éxito, líder del movimiento neoexpresionista Bad Painting. Dirige cine desde el año 96, cuando debutó con su película dedicada a Jean-Michel Basquiat. Y en el 2000 dirigió Antes que anochezca, que brindó precisamente a Javier Bardem, el personaje Reinaldo Arenas, y su primera opción al Oscar. Y ahora vuelve con esta asombrosa adaptación del libro La escafandra y la mariposa. Jean-Dominique Bobby era redactor jefe de él cuando, en 1995, con poco más de 40 años, sufrió un gravísimo percance cardiovascular que lo dejó paralizado, sin poder hablar, casi sin poder alimentarse y con la única posibilidad de movimiento de su párpado izquierdo. Aniquilado físicamente, pero con sus facultades intelectuales intactas. Padecía el síndrome del cautiverio, un cuerpo encerrado en una coraza inclemente, como una rígida escafandra, sin más libertad que la de su memoria, su imaginación y su capacidad poética, como una mariposa fragilísima que intentara echar a volar cada día y cada hora. Bobby fue dictando heroicamente a su enfermera, parpadeando para señalar una por una todas las letras, cada palabra y cada frase de un libro impresionante en el que cuenta su existencia antes y después del accidente. Es una novela, pero también una lúcida reflexión sobre la vida y una autobiografía y un epitafio. Y Julian Schnabel, partiendo de esas páginas, ha orquestado con su guionista una conmovedora película. Con un prodigioso sentido del tiempo interior y del espacio externo, y adueñándose de la percepción limitadísima del protagonista, aúna admirablemente el punto de vista subjetivo de este con la necesaria distancia para la observación del espectador. La obra arranca con los planos que muestran esas impresiones, en las que el único ojo del enfermo puede registrar vacilantes, planos casi desenfocados, verdaderamente húmedos a veces, y con tal maestría además que no es necesario conocer de antemano la dramática circunstancia del personaje. Conocemos, comprendemos, sabemos lo que pasa, lo que siente, lo que percibe y lo que piensa. Lo acompañamos en su terrible despertar y en su desesperación inicial, que se hace más patente, más aniquiladora, según la realidad se va imponiendo. Bobby no se mueve, no habla, pero oye y comprende, y su sufrimiento no tiene límites. Según la realidad exterior se va haciendo más nítida, Schnabel se va también atreviendo a mostrarla, y la cámara nos enseña entonces el entorno, el escenario y los acompañantes de Bobby, y ambos universos, el océano exterior que navega inmóvil dentro de su escafandra y el interno que vive e imagina al vuelo de su mariposa, los dos se funden en una sola realidad en la pantalla con tanta precisión y tanta armonía que hasta parece fácil. Bueno, con el retrato de todos esos momentos, esos días en los que el genio de Bobby se peleaba con su deterioro físico, más un par de insertos que relatan con sabiduría los instantes cruciales de su historia, el director compone, ayudado por un magnífico guión y siempre apoyado por sus intérpretes, un monumento poético que rinde homenaje al esfuerzo humano y demuestra cuánto sentido puede tener la vida cuando el último aliento es a la vez tan débil y tan extraordinariamente poderoso. Quizá por eso dice Schnabel que su obra es como un manual de autoayuda para la muerte. Bueno, si fuera así, ya sería bastante para apreciar la grandeza del cine. Pero en todo caso, La escafandra y la mariposa, por encima del éxito y de los premios, Cannes, 2 Globos de Oro, 4 nominaciones al Oscar, es mucho más. Es una gran película que hay que ir a ver desprovisto de prejuicios y con la mente y los ojos bien abiertos. No es una tragedia, ni un melodrama, ni tampoco, claro, una comedia. Es simplemente gran cine. El trazo de una vida, la recreación poética, conmovedora, certera y además inteligentísima de la pasión de un hombre y cuantos estuvieron junto a él. Queda poco que añadir. La verdad es que la crítica y el comentario que nos haces nos está invitando a ir al cine, y qué justificado queda ese Globo de Oro, todos esos premios y ese reconocimiento con esta película. Le hace grande al cine este tipo de obras. Sin duda, una de las mejores películas del año, y se puede decir a estas alturas. Y seguramente ya con lo que nos cuentas, da igual que estemos en primeros de febrero, a final de año va a estar en esa lista de los mejores del año. La nueva película de Julian Schnabel, La escafandra y la mariposa. En Super 10, José Manuel Escribano, combinando crítica, calidad, taquilla, puesto número 10. En el 10 está El amor en los tiempos del cólera, la película de Mike Newell con Javier Bardem y Giovanna Mezzogiorno. 2 semanas y bajando. Puesto número 9. Bueno, pues en el 9 aparece ya La escafandra y la mariposa. Todavía no tiene mucha repercusión en taquilla y por eso seguro que sube. Puesto número 8. Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, con Joe Hart y Elijah Wood. También segunda semana y ha bajado 3 puestos. Puesto número 7. Pues también ha bajado un poquito en su tercera semana, Expiación, la película de Joy Wright que pelea por los Oscar, y veremos a ver si se lleva alguno. Puesto número 6. Hombre, aquí llegan Mortadelo y Filemón con una misión, nada menos salvar la Tierra. Miguel Bardem es el director, Pepe Villuela y Eduard Soto los protagonistas, primera semana en la lista. Puesto número 5. También primera semana y además película de la semana para 4 meses, 3 semanas, 2 días, un tremendo drama rumano que cuenta la historia de 2 chicas enfrentadas a un dilema pavoroso. Cristian Mungiu es el director, Ana María Marinka y Laura Basilio las protagonistas. Primera semana, como digo, en nuestra lista. Puesto número 4. En el 4 está El Valle de Ela, que ha caído del podio. La ha dirigido Paul Haggis, Tommy Lee Jones y Charlize Theron son sus protagonistas y lleva 3 semanas en la lista. Vamos a entrar ya directamente en nuestro podio. Muchas películas nuevas con pocas semanas en los puestos hasta ahora. Supongo que intentando amenazar estos puestos, alcanzar estos puestos. La triada en el puesto número 3, bueno, Escribano de Bronce. Pues sí, recupera el podio, claro, porque lo ha perdido la anterior, Promesas del Este, la película de David Cronenberg, nuestro único Super 10, porque los demás se han caído, pero esta lleva 17 semanas, estaba la 4, ha subido. Se resiste a salir de esta lista. Puesto número 2. En el 2 está Deseo Peligro, de Ang Lee, otra estupenda película, con Wei Tang y Tony Leung de protagonistas, 7 semanas de permanencia. Y en lo más alto, Escribano de Oro, puesto número 1. Pues con 5 semanas, American Gangster, todas ellas en lo alto de la lista. Ridley Scott ha vuelto por sus fueros con esta estupenda película protagonizada por Denzel Washington y Russell Crowe. Y seguramente algunos de los títulos que hemos mencionado, que hemos mencionado a lo largo del programa y que han estado en esta lista, mañana también estarán presentes en esos premios Goya. Estamos a primera hora del programa contigo, José Manuel, en directo, en ese lugar en donde se van a entregar las estatuillas del cine español. Pues de allí hablaremos. Buenas noches y hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Comienza febrero, acaba de comenzar este mes de febrero, el segundo del año, y esto quiere decir que entramos en el 2012, en el recuerdo del momento 10º aniversario. Vamos a escuchar durante las próximas semanas algunos de los mejores momentos de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, con invitados que tuvo a lo largo de ese periodo, del año 2002. En esta ocasión recordamos a Quintín Muñoz, por aquel entonces embarcado en una de sus grandes aventuras, estaba emulado homenajeando a uno de los grandes aventureros, recordando junto a Juan Antonio a Thor Heyerdahl. Abril 2002, momento décimo aniversario. Era tu gran maestro, ¿verdad, Quirín? Era mi gran maestro, efectivamente, y era además un gran amigo después de muchos años ya trabajando juntos, que fue para mí un honor y que hasta hace unos días pues había hablado con él y para mí ha sido y bueno, pues todo un ejemplo a seguir y un gran maestro que me ha enseñado mucho y que he tenido la fortuna de poder disfrutar todas mis expediciones y sobre todo siempre pasar examen antes de hacer cualquier paso. Le preguntaba a Thor Heyerdahl sobre si estaba bien, si le parecía correcto o no. Así que sí, un gran maestro. Uno de los grandes noruegos del siglo XX, ¿verdad? Así es, yo creo que uno de los grandes hombres del siglo XX y además un hombre como explorador, como científico y de una gran calidad humana, cosa que eso es uno de los aspectos sobre todo tan importantes a destacar de Thor Heyerdahl, siendo la persona tan importante que era a nivel mundial, lo sencillo y lo tremendamente humano y con los pies en la tierra que era. Uno de estos locos, ¿verdad? Porque muchas veces le llamaron loco, hasta que demostró sus teorías y siempre empeñado en conseguir, en ir un pasito más allá. Nos acordamos de la Contiki, claro, su gran epopeya, pero ahí están esas naves Ra, ¿no? Que también nos dejaron fascinados. Exactamente, lo impresionante de Thor era lo avanzado que era pues al tiempo, a su tiempo, y la claridad que tenía de ideas, y sobre todo una de las cosas por las cuales nadie le podía atacar, que era fantástico, era lo erudito y lo sabio que era. Era una cosa impresionante pues cómo profundizaba, cómo analizaba las cosas, cómo estudiaba, pero además cómo tenía el sentido del explorador, el sentido de el contacto con el mundo indígena, que por instinto lo ponía en práctica a la hora de aplicar a sus teorías el cómo había sido exactamente nuestra historia. Entonces no era el típico historiador que cogía un hecho de nuestra historia y lo analizaba tal cual, sino que él se ponía en los pies, se ponía en la piel de aquellos hombres y a base de eso sacaba y nos hacía soñar y luego sobre todo, aparte de hacernos soñar, ha sacado a la luz pues muchas respuestas que hasta el día de hoy estarían totalmente ocultas. Bueno, ya sabéis que habitualmente a esta hora estamos con la agenda cultural, estamos con Martín Expósito. A Martín lo tenemos atravesando una de esas gripes invernales, como tantas personas, pero a la vez que mandamos ánimos a Martín y a todas las personas que están atravesando estas gripes invernales, hacemos lo propio y les deseamos que se lo pasen muy bien a todos aquellos, en esas fechas estamos, que disfrutan de los carnavales. Disfrutando de los carnavales en muchos lugares de España, en Canarias, en las islas, por supuesto, y también en otros lugares del mundo, momentos festivos, momentos para pasarlo bien. Desde aquí les envidiamos, por supuesto, pero a la vez también lo que hacemos es mandar ese saludo entrañable a todos aquellos que no pueden estar disfrutando de momentos tan divertidos como este. A quien le hemos sacado también de estas celebraciones y de estos momentos de ánimo y de júbilo es a nuestro hombre, nuestro enviado especial en el mundo del cómic, Estamos hablando, como no, en Salamanca, de Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Y nada, aquí Martín está listo, nada de malo. Seguro que ha cogido alguno de sus maletines y se va a Brasil sin nosotros, el tío. Sí, fijo. Y lo tenemos bailando canciones como la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Nada. Hay que ir aprovechando viendo los resúmenes de los telediarios y esas cosas para ver si lo vemos con el triciclo por allí dando la vuelta, porque vamos... Es que también, Martín, aprovecha las fiestas. Sí, habrá que echar un vistazo a YouTube a ver si aparece en alguno de esos vídeos inconfesables. Aprovecharemos también. Aunque hay que reconocer que aquí también en Salamanca, como está ocurriendo en muchos universitarios, han decidido que, como todos los universitarios están de exámenes, trasladar el carnaval un par de semanitas, con lo cual, pues bueno, disfrutamos, además de los tradicionales, de los universitarios. Es un 2x1. Por supuesto. Raúl, tenemos varias informaciones y tenemos a un protagonista excepcional como Steve Knight, en esta sección del cómic de hoy, pero antes tenemos que hacernos eco de una iniciativa de George Lucas y del ilustrador Tommy Lee Edwards. Eso es. Bueno, pues Tommy Lee Edwards tiene una fundación para niños enfermos que, bueno, está abierta a colaboraciones y donaciones externas, y hace poquito pues la gente de Lucasfilm contactó con él pues para promocionarle y para, bueno, intentar dar un poquito de impulso a esa fundación, y bueno, pues le propusieron hacer 300 litografías basadas en el mundo de Star Wars, todo con permiso de Lucas y con ideas muy curiosas, para que, bueno, se entregaran. La verdad es que salían muy baratitas, cada litografía $30, con lo cual no es mucho dinero. Luego ya, bueno, pues como aceptan más donativos, aparte de esos $30, ese es el mínimo para entregar a todos los enfermos a todos los niños enfermos con un tumor cerebral. Y bueno, pues es una iniciativa bonita, tanto lo han criticado durante mucho tiempo a George Lucas, que solo se quería dinero, por eso hizo las tres primeras películas y todas estas historias. Sin embargo, últimamente no paran de salir noticias relacionadas con el mundo de Star Wars y las ONGs, porque, bueno, sobre todo cuando hay niños de por medio, y sobre todo con una iniciativa tan bonita y realmente nada costosa, porque reconozcamos $30 por una litografía cuando se están pagando auténticas barbaridades por originales, no viene mal, sobre todo sabiendo que es por una buena causa. Por supuesto, y además todas estas personas que evidentemente son de las que tienen las posibilidades para hacerlo, como es el caso de George Lucas, ha tenido un compromiso con el mundo del ocio, con el mundo del cine, con su desarrollo personal, con el desarrollo también de su cuenta corriente, y está bien que en determinadas ocasiones pues también se recuerden, que sepan que tienen un compromiso social, un compromiso con la humanidad, y bienvenidas sean todo este tipo de iniciativas. Hablando de cine, una de las películas que aparece en estos días es, nunca mejor dicho, 30 días de noche. Para hablar sobre esta película, quizá hay que recordar a un personaje fundamental. Steve Niles es nuestro protagonista hoy en el mundo del cómic. ¿Quién es Steve Niles? La verdad es que es un personaje muy curioso. Apareció hace unos añitos en la escena del cómic. Lo que pasa es que su periplo es muy curioso. Comenzó como muchos de nosotros, hemos empezado de libreros en una tienda de cómics en Washington D.C., aunque él nació en Nueva Jersey. Y bueno, pues se dedicaba pues lo normal, ¿no? Estaba en sus tiendas haciendo sus cómics, y a la vez, pues bueno, te tocaba con un grupo de amigos, un par de discos en una discográfica, y hacía bulos por ahí en programas de televisión un poquito más alternativos y estas cositas. Y sin embargo, pues bueno, empezó a funcionar y se dio cuenta de que tenía un pequeñito talento a la hora de escribir. Pequeño nada más, ¿no? Exactamente, pequeño entre comillas, porque bueno, realmente a día de hoy quizás sea uno de los autores que más está destacando por su estilo, más tirando al terror, más tirando a lo que son vampiros, siempre un poquito más, yendo un poquito más a gente como Wes Craven y compañía. Y bueno, pues conoció a Ben Templesmith, que quizás ha sido su compañero de viaje en lo que tú comentas, 30 días de noche, que en breve aparecerá en los cines. Es quizá una de las novelas gráficas más curiosas sobre el mundo de los vampiros, porque bueno, reconozcamos, siempre hemos tenido una imagen como muy icónica, ¿no? Siempre ven a Drácula con su castillo y tal, y siempre nos hemos planteado el hecho, bueno, pues un vampiro pues le da la luz del sol y bueno, pues se difumina. ¿Qué ocurriría si en un pueblecito de Alaska dejara de haber sol durante 30 días al año? la verdad es que un festín enorme para estos vampiros. También ha sido protagonista, no como actor, sino como responsable de la historia de otras obras cinematográficas que han estado de actualidad recientemente y en donde su papel ha sido importante. Es el caso, por ejemplo, de 28 días. Exactamente. O de las secuelas de 28 días, como La Leyenda, que ahora mismo está siendo uno de los grandes éxitos en pantalla. Exactamente. Uno de sus libros, de sus almas mater, era Soy Leyenda, de Matheson. Entonces, bueno, cuando se acometió el proyecto de hacer la película con Will Smith, él quiso hacer su propia adaptación en cómic, que la verdad no es un libro precisamente fácil, es un libro denso, es un libro muy intimista, donde recordemos que es un solo personaje, casi solo un personaje en pantalla. Pues bueno, estamos hablando de que en el libro es un personaje y realmente la lucha que hay, todas las intimidades y lo que supone vivir solo toda esa tragedia. Entonces, bueno, pues se atrevió a hacer diálogos intensos, y una vez que tienes esa lectura, una vez que la acabas, disfrutas del libro tanto como disfrutas del cómic. Comentabas de 28 días después, fue curioso porque una película con dos partes, además que bueno, quizá un poquito independientes en ese aspecto, sacaron un tomo recopilatorio con una miniserie a la cual Steve Nils fue el responsable de contarnos lo que ocurría entre una película y otra para acercarnos un poquito más, darnos explicaciones. Una cosita muy curiosa que y una facilidad que tiene, nos expone lo que es todo el mundo que supone el cine, pasado al papel y pasado a diálogos muy fuertes. Quizás una de las cosas muy curiosas, en vez de ser todo pinars, en vez de ser todo lenguaje visual, también nos obliga a leer, que bueno, recordemos que es una de las funciones del cómic. Y uno de los cómics, uno de los personajes que él ha creado, es un viejo conocido de La Rosa de los Vientos, de Bigfoot. Exactamente, también se acerca, además he tenido suerte porque ha conocido en todo su periplo de en el mundo del cómic, ha conocido primero a Rob Zombie, que es una cosa muy curiosa, de la época en la que tocaba, fue a ver en un concierto, pues aprovechó, se acercó a él y dijo, oye, mira, ahora mismo Rob Zombie está metido dentro de los guiones, de la dirección, con las nuevas versiones que ha hecho, y bueno, pues se acercó a él para proponerle un cómic, hicieron una miniserie, se llamaba El Clavo. Entonces fue muy curioso de tenerlo todo muy encerrado en el terror, y como comentabas, el Bigfoot, ver una visión distinta del Bigfoot, no siempre en las montañas, no siempre nevado, sino bueno, pues coger aquel mito del Bigfoot junto a uno de los grandes del cómic, Richard Corben, aquel Richard Corben inolvidable de Eden, pues nos ha acercado a ver un Bigfoot distinto. La verdad es que siempre es una visión refrescante, no siempre es tirar de las leyendas urbanas conocidas, sino por qué no dar una versión de qué pasaría así, o cómo podría ser la vida del Bigfoot vista por ti mismo, si tú fueras el Bigfoot. Entonces, es una manera muy curiosa de conocerlo. También tenemos, Raúl, algunas preguntas de los oyentes en ese rosa.vientos@onda0.es. Aprovechamos hoy para transmitirte esas cuestiones. Silvia Casasola, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Raúl. Hola, Silvia, guapa. Vamos a ver, mira, tenemos por ahí cerquita a un tal Víctor, que es de Salamanca, de tu ciudad, y dice que a ver si hablas en la sección, pues, de un libro que para él dice que es el mejor libro de novela fantástica desde El Señor de los Anillos, que es Canción de Hielo y Fuego. De George R. R. Martin. Hay un problema con ese libro, que es una cosa muy curiosa. Es un libro que levanta pasiones. Actualmente en Estados Unidos se está programando una serie en HBO. Hay cómics, hay libros. Es una saga fantástica, realmente es una manera, es elevar la literatura fantástica a un público más adulto. Normalmente se sitúa este género, lo que es en chavalitos, en gente joven, más juvenil, por decirlo así. Se envía Canción de Fuego y Hielo, trata el mundo de la fantasía de manera muy cruda, muy dura, muy curiosa. La verdad es que son libros que enganchan. Solo tiene un problema, es una serie inacabada. Falta todavía un librito más, vamos por el cuarto, se acaba de publicar ahora en diciembre, después de casi 4 años de espera entre el tercero y el cuarto. O sea que se hace desear. Sí, está haciendo desear mucho, y bueno, pues sí lo tendremos a comentar, porque quizás ha sido un fenómeno que ha ido de boca en boca, ¿no? O sea, igual que El Señor de los Anillos es uno de los clásicos, incluso, bueno, está en muchas escuelas, ha estado también en Inglaterra, en textos obligatorios. Canción de Fuego y Hielo es de estas novelas que empiezan poquito a poco, que empiezan del mano a mano, y a día de hoy es un fenómeno de masas. Vale, pues nada, oye, tenemos que apuntarlo, ¿eh? Por supuesto. Y luego, por otro lado, Gregorio dice que le encanta la sección, que tanto en radio como en televisión es uno de los programas, o el único programa que habla de ello de forma seria, y que le dejó impactado que a Bruno le gustara tanto V de Vendetta, y a ti te pide algo. Quiere que le hagas un ranking de los tuyos de cómic de temática histórica, como Murena, El Escorpión, así que ya sabes, ponte a ello. Pues sí, tenemos que hacerles uno, y además es una cosita que teníamos pendiente esta temporada, íbamos a cometerlo, incluso también teníamos, hablamos también con Juan, que no se preocupe, que sí estará presente, sí tocamos un poquito de top ten de historia, tocamos también La Edad de Bronce, tocamos Murena. Lo que pasa es que sí queremos acercarnos a un par de obras más divulgativas, quizá más para el público en general, y luego, claro, un pequeño ranking también de gustos personales, porque hay pinceladas dentro de la fantasía que tocan también historia y visiones de hechos normales, como por ejemplo, mira, que acaba de reeditarse Aerosmith, que es una revisión de la Primera Guerra Mundial con dragones y es muy, muy, muy curioso de ver. Pues apúntate ese encargo, que es hacer ese ranking y dar algunos títulos que además, y lo sabemos recientemente, nuestros oyentes siguen al pie de la letra todas tus recomendaciones. Raúl, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Besitos a Sole. De tu parte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo en La Rosa de los Vientos para visitar un nuevo lugar de poder, como siempre, por supuesto, con Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, nos vamos esta noche al País Vasco. A nivel personal, una de las tierras en las que además he tenido la fortuna de vivir, una tierra maravillosa, una tierra plagada de auténticos lugares de poder. El que visitamos hoy, además, de una hermosura fantástica en cuanto a lo natural, pero además con una historia verdaderamente inquietante. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a San Juan de Castelhuache. Que es una península artificial formada por una isla unida con la tierra por un puente, pero que genera una visión casi de otro mundo. Efectivamente, pertenece a Bermeo, pero es un lugar absolutamente alejado incluso de la tierra. Lo que pasa es que los hombres tuvieron que construir un puente para que la tierra estuviera cerca de ese lugar absolutamente mágico que surge del mar. Ese lugar que, como decimos, se encuentra en Bermeo, y la montaña que es prácticamente toda la isla, todo el lugar, entraría dentro de las que podemos calificar como sagradas por muchas cosas, pero si las montañas ya de por sí lo son y los hombres a lo largo del tiempo han identificado estos lugares y los han utilizado para sus ritos, para asentar físicamente sus creencias, este lugar no ha escapado a ello. No, por supuesto que no, porque indudablemente es un lugar de culto. Pero sobre todo hay que entender que es una puerta entre mundos, entre el mundo de la tierra y el mundo del mar. Porque precisamente los marineros de toda esta costa vasca, que toda la vida han vivido de los productos del mar, tienen en este lugar un punto mágico en el que precisamente depositar sus anhelos cuando van a salir, precisamente porque no solamente es una isla, sino que también es un lugar, es un santuario que fue templario, por cierto, fíjate. Porque es que aquí en cuanto hurgamos un poquito nos aparecen los templarios estos por todos lados. Yo no sé cómo se las arreglaron. Bueno, quizá porque sabían exactamente dónde situarse. Vamos a ver, yo tengo que confesar una cosa. Jamás había oído la palabra templario hasta hace unos pocos años, cuando la oí por primera vez y me puse a investigar. Me he encontrado cantidad de sitios donde estuvieron estos monjes, ¿no? Y ese fue San Juan de Castelhuache también. Ese es uno de esos lugares en donde estuvieron los templarios. Ahora sí lo queremos visitar, y tú lo has hecho, la ascensión al enclave es casi un camino iniciático a través de cientos de escaleras. Bueno, dicen que hay 237. Desde luego es un camino iniciático, sin duda ninguna, porque uno tiene que apartarse, digamos, de la civilización en un momento dado y empezar a ascender por ese puente y por esas escaleras que llevan hasta el santuario, hasta llegar a la pequeña ermita, hasta el pequeño refugio. Este es el lugar donde dicen que suceden cosas mágicas. Y además, Hay una de las cosas verdaderamente inquietantes en el lugar, que es una naturaleza absolutamente abrupta. Las rocas que separan la tierra del mar generan todo tipo de oquedades, todo tipo de lugares casi infernales en ocasiones por la brutalidad de la naturaleza en el mejor sentido de la palabra, pero incluso hasta la propia Inquisición decidió utilizarlo y casi como si se tratara de celdas estos enclaves. Como mazmorras, y es que lo usaron como mazmorras. Mazmorras donde metían a los detenidos que estaban sometidos a los avatares del mar, ¿no? Qué terrible, ¿no? Imagínate un interrogatorio del agua del mar todas las noches y todos los días. Bueno, aquello tuvo que ser horrible, indudablemente. Además, no es casualidad que este lugar haya sido escenario a lo largo de los siglos de multitud de eventos históricos importantes. Ya no solo la presencia de los templarios y que el hecho de que la Inquisición lo utilizara como mazmorras naturales, sino que si los lugares tuvieran un libro de visitas en donde reflejar los acontecimientos importantes que han sucedido allí, este sería, o el libro de visitas de este lugar sería bastante abultado. Pues sí, porque mira, Alfonso XI de Castilla y el señor vizcaíno Juan Núñez de Lara en el año 1334 tuvieron allí sus diferencias. Luego, en 1593, fue Francis Drake, el pirata, el corsario inglés, el que pasó por allí y hizo, bueno, pues supongo que lo utilizó como base porque no habría muchas cosas allí, ¿no? Además, el año siguiente vinieron los herejes que procedían de La Rochelle y cogieron al ermitaño de la iglesia y lo tiraron por el acantilado y claro, lógicamente el hombre pues murió, ¿eh? Y tenemos también allí una ermita a la cual se acude de forma habitual, por lo menos así lo hacen los lugareños, para pedir aquello que es necesario, no grandes cosas, para pedir por que el trabajo o la pesca vaya bien, a veces por la fertilidad y por otras razones y por los dolores de cabeza. Dicen que colocando una boina, la típica boina que llevan los vascos, en una de las huellas que dicen que es de San Juan Bautista, nada más ni nada menos, a uno se le curan precisamente las jaquecas y este tipo de cosas. Bueno, es un lugar mágico, sin duda ninguna, pasen o no pasen las cosas. Y además es un lugar mágico porque esa ascensión por las innumerables escaleras hasta la altura de la montaña que sale del mar, de alguna manera simbólicamente representa, bueno, de alguna manera el trabajo, el esfuerzo, la búsqueda, la ascensión. Es como el Monte Carmelo, digámoslo de alguna manera, ese que cantara San Juan de la Cruz. Y además el lugar, además de haber acudido y que la gente acude allí a hacer estas peticiones para la fertilidad, para el trabajo, para el dolor de cabeza, allí también se encuentra una ermita que como visita ya merece la pena, independientemente de lo que vayamos o no a pedir. Y además allí se da un rito muy curioso, y es que se hace la única ofrenda floral del mundo en el interior del mar. Son unos buceadores que bajan con las flores, llegan hasta el interior de ese mundo submarino extraño y ahí hacen su ofrenda de flores a la Virgen. Y además no es extraño que en este mundo submarino, en esta zona con esta extraordinaria riqueza histórica, legendaria, también esa riqueza sea propiamente natural, propiamente biológica. Pues sí, porque estamos ante una zona de gran importancia ecológica a todos los niveles. No solamente es esta isla, sino la isla de los Conejos, que está cerca, y además la isla de Ízaro, aquella que veíamos, los que somos más viejos, en los logotipos de Ízaro Films, en aquellas películas. Bueno, todo esto es un espacio mágico, absolutamente relacionado con el hombre en sus aspectos más primitivos, pero además es alimento, es esa frontera, que era lo que decía antes, entre mundos, entre el mundo de los que estamos en la tierra y al mundo del mar, que es un misterio siempre. Siempre olvidamos, la verdad es que la península ibérica tiene cientos, miles de kilómetros de costa. Cuando hablamos de las islas siempre pensamos en Baleares, en Canarias. Parece que son las únicas, pero a lo largo de todas estas costas hay muchísimas islas con infinidad de tradiciones y con muchísimas cosas importantes que reportar e interesantes que luego contar, por ejemplo, en este programa. Pero lo cierto es que la riqueza de este nivel de la península ibérica es una de las cosas más olvidadas que tenemos. Oh, es absolutamente extraordinaria. Mira, hoy estamos en San Juan de Castellón, que fue isla y hoy día es península gracias al labor del hombre, pero tendríamos que hablar de otros sitios. Mira, ahora mismo, por ejemplo, ha habido hace poco tiempo, creo que ayer, una protesta a base de sirenas y de luces para que se reconozca por fin a uno de los faros más antiguos del mundo, que es el faro de Hércules, su condición y se le considere patrimonio de la humanidad. Bueno, no es una isla exactamente, pero funciona como si fuera una isla, porque a veces yo he visto allí como el mar bravío asciende 75 metros hasta mojar sus piedras. Caray. Caray, nuestro mar en esa tierra, por cierto. Sí, claro, por supuesto, en esa Torre de Hércules. Sí. Que en donde, bueno, como dices, efectivamente, hay muchos lugares de estas características que quizá geográficamente no se pueden calificar como islas, pero todo lo que funciona a su alrededor y el modo de vida, tanto de la naturaleza como de las personas que acuden al lugar para realizar las diferentes actividades, sí le confieren una autonomía extraordinaria a estos puntos. Realmente. Quienes saben mucho de esto son los marineros. Y que le cantan justamente a eso iba, porque no podía ser de otra forma. Estamos en el País Vasco, el mundo del mar en el País Vasco es importantísimo, y las canciones son infinitas las que existen. ¿Tú quieres recordar hoy una de ellas? Bueno, hay una que es hermosa. ¿Qué es la siguiente? ¿Qué dice? Boga, boga, mariela, yo dejaré tu rodilla, pa' indietara. Boga, boga, mariela, este mi tico tico cerca y aderra a jurondaro a coitzazo baterra boga boga mariñela yombe jane de gurro tira Bindi etatam. La verdad, Juan Ignacio, como siempre un placer, una canción marinera vasca para hablar de un lugar vasco extraordinario, San Juan de Gaztelugatxe, esta isla, este istmo, esta península, este lugar tan extraordinario con tantísima tradición e historia. Como siempre, Juan Ignacio, un placer conocer estos lugares de poder en tu compañía. Un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Llegamos al final de nuestro programa por esta noche. Ya sabéis, mañana volvemos con tertulia, 2 horas de tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales y también con esa conexión en directo con el Palacio de Congresos en Madrid, en donde se estarán entregando los premios Goya, y vamos a saber antes seguramente de que lo podáis ver por televisión, vamos a saber quiénes han sido los principales galardonados de esos premios Goya. Nos lo contará José Manuel Escribano al comienzo de nuestro programa en la emisión de mañana. Ha habido muchas cosas a lo largo del día de hoy. Hemos estado hablando del chat de Kenia con batería reservada, de ese extraño caso que nos han contado Jesús Callejo y Carlos Canales en los monográficos. Ha habido cine, ha habido Sexta Extinción, el libro que hemos presentado de Fernando Jiménez López. Esperemos que hayáis pasado una grata noche en nuestra compañía. Insistimos, volvemos mañana a la 1, las 12 en la Comunidad de Canaria. Ahora es tiempo de las noticias en Onda Cero y después Paco de León partiendo de cero.